Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. ¿Alguna vez te ha pasado que te planteas quién es Tom Bombadil y por qué aparece en las novelas? O mejor aún, ¿por qué decidió Peter Jackson no incluirle en su adaptación cinematográfica? Seguro que sí, porque yo creo que esta es una pregunta que todos nos hemos hecho. El caso es que Tom Bombadil es un personaje que no deja indiferente. Hay gente que lo adora, hay gente que lo odia y hay gente que no lo comprende. Pero en general, lo que sí que podemos estar todos de acuerdo es que es una auténtica incógnita. Por eso me apetece mucho traer al programa a Natalia Jiménez, ganadora del premio de ensayo de la Sociedad Tolkien Española en 2023, para hablar de Tom Bombadil. Y ojo, aquí no vamos a dar teorías sobre si Tom Bombadil es Eru Ilúvatar, si es uno de los Maiars, si es el espíritu de la naturaleza o si es Tolkien reencarnado, porque nosotras ya hemos descartado todas esas teorías. Nosotros le traemos porque queremos saber por qué Tolkien metió un personaje tan extraño, tan disruptivo y tan complicado en su obra. Que al final creo que es lo verdaderamente interesante, no qué es, sino por qué está aquí. Así que nos acompañaréis a explorar la figura de Tom Bombadil desde el punto de vista de las teorías sobre lo fantástico, argumentado porque el profesor no solo era consciente, sino que seguramente buscaba ese efecto disruptor en su obra. Hablaremos de esto, o sea que nos adentraremos en el bosque viejo y tendremos que luchar contra el hombre sauce, pero luego tendremos un momento de tranquilidad y de relax en nuestra clase de élfico, como siempre, en el que hablaremos de las bebidas de los elfos, tanto las bebidas habituales como las bebidas espirituosas. Todo lo que haya sobre bebidas en élfico lo vamos a comentar aquí. También tendremos nuestra visita habitual a la biblioteca de regreso a Hobbiton y esta vez sí, regresaremos a la Sala del Fuego para disfrutar de una maravillosa lectura. Así que, como ves, este es un menú muy interesante. Si te apetece saber más sobre estas cosas, quédate, que Regreso a Hobbiton comienza ahora. Bueno, pues hola a todos, empezamos este programa de Regreso a Hobbiton que ya hemos adelantado que íbamos a hablar sobre Tom Bombadil. Tom Bombadil es un personaje muy complicado porque, bueno, pues porque la obra de Tolkien resulta un misterio, ha sido durante mucho tiempo un motivo de debate para los lectores, también un punto interesante porque nos permite teorizar, buscar información y decir, pues quién será, quién no será. Hay mucha gente que tiene opiniones muy concretas y yo soy de la opinión que es una cosa que Tolkien quiso meter y ser un misterio tal cual, y eso es lo que he defendido siempre. Y nos acompaña hoy una invitada que yo creo que piensa parecido a mí. Así que estoy encantada. Está con nosotros Natalia Jiménez Pérez, que es nueva en la Sociedad Tolkien Española. Eres nueva. Bienvenida a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí, la verdad. Sí, no llevas mucho tiempo. Pero bueno, también es verdad que aquí ha venido gente que no ha sido de la ST jamás. Eso no es, o sea, quiero decir, no es un mod, no le pedimos aquí al carnet a nadie para aparecer en Regreso a Hobbiton. Pero sí que es verdad que has ganado un premio de ensayo. En 2023 ganaste el primer premio por este ensayo, sí. Tom Bombadil and the Hyper Fantastic in Tolkien. Uh-huh. Eso es. Tú ahora mismo estás cursando un doctorado en literatura inglesa. Estás ahora en tu segundo año de doctorado. Querías hacer la tesis sobre Tolkien, pero no ha sido posible investigar sobre este tema, me has contado. Sí, por cuestiones personales, no porque no... Sí. Uh-huh. Me habría gustado, pero bueno, cuando termine la tesis, entonces ya podré dedicarme a otros temas también y me gustaría seguir. Uh-huh. Esto lo decimos para que sepáis que Natalia pues, ha cogido, o sea, quiero decir, ha cogido parte de lo que ella sabe y lo ha volcado en este ensayo, pero no quiere que de ninguna manera califiquemos que ella es una experta o una académica de Tolkien o una escolar. Entonces, dicho queda para tu tranquilidad, también te voy a decir Tu tranquilidad que tampoco pedimos el carnet de escolar para estar en Regreso a Hobbiton. O sea, no nos importa, lo que nos importa es que nos traes un tema muy interesante. Para los que nos estáis viendo en directo a través de YouTube, recordad que podéis hacer preguntas a lo largo de todo el programa, pero que yo preferiblemente guardaré todas las preguntas para hacerlas al final y se las haré a nuestra invitada. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de Tom Bombadil. Tom Bombadil es un personaje que, a pesar de que luego tiene su propia obra, porque tiene sus canciones, sus poemas, cuando la mayor parte de la gente le conoce por primera vez cuando se enfrenta al Señor de los Anillos y llegamos a ese capítulo en el Bosque Viejo, la primera vez prácticamente que los hobbits salen de su casa y pisan como lo desconocido, se enfrentan por primera vez al peligro de las tierras extranjeras. Es un capítulo muy significativo porque parece como que no encaja dentro del resto del Legendarium. Tom Bombadil es un personaje tremendamente histriónico dentro de la historia. A lo mejor al principio no lo sabes porque acabas de empezar, pero a medida que vas avanzando, si te vas acordando de él, dices, ¿qué pintaba este personaje aquí? ¿No? Muchas veces he llegado a pensar que Tolkien lo que quería hacer era una aventurita hobbit para que fuesen calentando, ¿no?, para lo que les vendría después, porque claro, es verdad que los Tumularios son un enemigo que para una persona que no ha salido en su vida de su casa, pues es terrorífico. Luego cuando llegas a los Nazgûl, pues es que eso ya es un boss, ¿no?, totalmente distinto. Pero en el fondo, aunque mucha gente se ha planteado, porque las teorías que más he escuchado yo es que es Eru Ilúvatar encarnado, o que es un Maiar. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Sobre todo no estoy de acuerdo porque Tolkien deja claro que no es eso, ¿vale? Entonces, aquí te voy a dar paso porque vamos a descubrir aquí, para el que no haya investigado en profundidad todavía, que en realidad Tom Bombadil es un misterio puesto a propósito por Tolkien en su obra. Y además, en cuanto a Eru Ilúvatar, me parece que sí es un Maiar también, pero Eru Ilúvatar se lo preguntaron directamente si lo era, que yo creo que lo mencionaré. Porque más tarde mencionaré que habla de forma que recuerda mucho a cómo habla Dios en la Biblia, como Él es, o es Yahvé, yo soy el que soy, bla, bla, bla. Y yo creo que se lo preguntó un sacerdote, no estoy del todo segura, porque es... bueno, luego lo he apuntado, igual tú lo sabes, la carta 153, creo. Pero bueno, en cualquier caso, se lo preguntaron directamente. Y entonces él dijo que, bueno, que en absoluto, que es simplemente una expresión y desde luego que no... De hecho, dice varias veces, en varias cartas, que no que cree que Tom Bombadil tampoco hay que filosofar mucho con Tom Bombadil, que no hay que darle mucha... Bueno, pues, o sea, estoy incumpliendo. Exacto, pero bueno. no pasa nada, porque aquí realmente tampoco vamos a teorizar sobre lo que es, sino que vamos a contar exactamente qué es lo que el autor deja claro en todo momento qué es. Así que adelante, te dejo a ti. Muchas gracias. Entonces, dale, un segundo. Entonces empiezo, sigo con eso que has dicho tú. Sí, adelante. Bien, ¿qué es? En mi opinión, claro, porque yo le dije a Elia que yo no quería estar aquí necesariamente teorizando sobre qué es, sino una función que yo creo que sí sigue, porque Tolkien abiertamente dijo que él no lo habría incluido si no cumpliera una función. Pero claro, él marca para la narrativa, igual no cumple una función, que es lo que a nosotros nos suele chocar tanto. Entonces, claro, he hablado mucho, pues bueno, que el típico post de, yo qué sé, ¿cómo escribir bien? Nunca introduzcas un personaje si luego no va a salir en yo qué sé qué arco. O nunca introduzcas un personaje que no puede, bla, bla, bla. Entonces, es como que se está saltando todas las normas de la buena escritura, supuestamente, ¿no? Entonces, porque no tiene sentido narrativamente y tampoco tiene sentido dentro de la historia, porque no sabemos lo que es. Y él explícitamente dice que quiere que no sepamos lo que es. Entonces, bueno, recuerdo que los extras del Señor de los Anillos se dice, no sé si lo dice Peter Jackson o quién, básicamente que, bueno, que creen que es una redundancia, que por eso no lo metieron en la película, porque... Como que, bueno, evidentemente los espectadores iban a estar un poco, bueno... Flipando, sí, ¿no? Un espectador, sí. Si no, metes ese personaje ahí y no lo vuelves a sacar hasta el final, que hable con Gandalf 2 minutos, el espectador flipa, dice, pero ¿y este? O sea, incluso simplemente sacándolo. De hecho, bueno, no es para nada el tema y no quiero abrir un melón ni... A no ser que tú lo quieras abrir. Pero, de hecho, yo creo que una de las razones por las que no me gustó mucho cómo lo sacaron en la serie El Señor de los Anillos, entiendo que es palabra, es, bueno, una polémica, es porque creo que no se atrevieron a hacerlo tan poco serio como realmente es. Uh-huh. O sea, como que tengo la sensación de que siempre, sí, cantaba, decía cosas raras, pero parecía que no, realmente es una persona sabia, que esto es una metáfora que nos está diciendo. Pero el Tom Bombadil del libro no es así. O sea, no tiene sentido nada de lo que hace. Y no intenta darle sentido. Y aún así es evidente que sigue siendo una figura de autoridad y una persona que sabe mucho más que ellos. Entonces, es eso lo que a mí me gustaba tanto. Uh-huh. Y la razón por la que intenté, pues... bueno, hacer una pequeñita investigación al respecto. Y pues sí, básicamente eso, que no creo que sea un agujero de guión, ¿no? Como se suele decir, uh-huh. Pero tampoco creo que necesite ser Eru Ilúvatar o un Maiar o yo qué sé, el alter ego de Tolkien, que sabemos que evidentemente no es, porque en todo caso sería, bueno, Faramir, ¿no? Uh-huh. Creo, ¿eh? Igual me estoy equivocando. Pero... creo que no es necesario que cumpla una función en el lore, digamos, para que sea importante para no la trama, sino la obra. O sea, no entender simplemente el libro como una historia del lore y ya está, sino eso. ¿Qué nos puede estar diciendo de la visión de Tolkien sobre la fantasía? Uh-huh. ¿Y qué nos puede estar diciendo Tom Bombadil sobre la visión de Tolkien sobre la fantasía? Vale. Porque él habla mucho, o sea, porque él realmente, yo creo que la frase que a mí se me quedó más grabada, y puedo estar equivocada, uh-huh. Pero creo que la frase que se me quedó más grabada fue: todos los mitos tienen que tener su misterio, y está bien que lo tengan, y Tom Bombadil es un misterio, es uno de y ellos. Punto. Uh-huh. Sí, sí, no sé si lo tengo aquí. Sí, dice eso, dice, es un misterio hecho a posta, uh-huh. Y además dice que se arrepiente de haber explicado muchas cosas sobre... otros personajes, porque cree que les parte de la función que tiene, bueno, por ejemplo, en los cuentos, en el ensayo de los cuentos de hadas, habla uh-huh. mucho de que no le gusta que los cuentos, por ejemplo, pues se modernicen, que ya no den tanto miedo, cosas por el estilo, porque para él esa es parte de la función que tienen, es el efecto que tienen. Entonces el efecto se pierde si tú, o sea, el efecto de un personaje que no tiene sentido se pierde si tú conoces el sentido del personaje. Exacto, eso es. Evidente. La cuestión aquí ahora es que tenemos un personaje que es un misterio en uh-huh. un mundo que ya es un misterio en sí mismo. Claro, es exactamente lo que quería hablar. O sea, Tom Bombadil parece más bien uh-huh. como parte de una mitología dentro de una mitología. O sea, quiero decir, es un elemento muy difícil de ubicar porque que sea un misterio para el autor, o sea, perdón, que sea un misterio para el lector, tiene sentido. Pero es que es un misterio claro. Para los personajes que forman parte de su universo. Sí, yo casi diría que prácticamente para todos. Bueno, a ver, me imagino que Gandalf... Y, bueno, si Gandalf sí, porque habla con él, ¿no? Lo que es. Pero sí. Claro, nosotros acompañamos a los hobbits y de repente nos encontramos sí. con este personaje que no entendemos, pero es que los hobbits tampoco lo entienden, ¿no? De alguna manera, en ese momento, claro. no, nosotros somos, o sea, estamos totalmente viendo su punto de vista. Claro, eso es de lo que hablo en el ensayo, que uh-huh. yo creo que es muy evidente que de forma... ¿Cómo puedo explicarlo? Los hobbits evidentemente no son humanos, o si acaso, pues son humanos sí. pequeños, pero no son humanos, son otra raza. Exacto. Pero, digamos, formalmente, la forma en la que está escrita la historia, esta y también el hobbit, está hecho de tal forma que nosotros sintamos que son como nosotros, aunque sea una versión paródica de nosotros, si acaso, o de nosotros si fuéramos señores británicos de la campiña inglesa. Uh-huh. Pero la idea es que veamos el mundo a través de ellos, porque ellos viven en un mundo que es muy compatible con el nuestro realmente, más allá de que son pequeños y tienen más pelo de lo normal en los pies. Pero básicamente es una cosa que podría existir en nuestro mundo. Y de repente, a través de Gandalf siempre, lo cual también es bastante interesante, llega la aventura y entonces ellos tienen que de repente conocer que el mundo exterior es, bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que ellos pensaban. Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros leyéndolo? Cuando llegamos a... O sea, tú has buscado... O sea, quiero decir, has hecho una diferencia uh-huh. en tu ensayo... Y hablas de lo fantástico versus lo Yo he traducido en castellano porque, bueno, este ensayo está en inglés, ¿vale? Aún así, os animo a leerlo. Es un inglés que se lee muy bien. Yo soy una pésima lectora de ensayos. Me cuesta mucho, no estoy acostumbrada. Y este ensayo en inglés me ha costado menos que muchos ensayos en castellano. Seguramente porque este lenguaje lo entiendo mejor y a veces la gente cuando escribe ensayos como que se recrean las palabras complejas y los términos, las frases larguísimas. Y este lo he entendido muy bien. Está en la página web de la Sociedad Tolkien Española, se puede descargar y leer gratis y tenerlo como consulta y se lee muy bien, es fantástico, pero claro, está en inglés. Entonces, tú hablas de Fantastic versus Marvelous y yo entiendo lo maravilloso. Lo fantástico y lo maravilloso. Vale, nos hablas un poco de estos dos conceptos para que entendamos, pues eso, la diferencia entre uno y otro. Claro. Para que se entienda, es que la idea para este ensayo surgió cuando estaba haciendo un máster de literatura en la asignatura de fantasía, y yo tenía muchas ganas de hacerla, evidentemente, porque pues, pensaba que sería algo de Tolkien, pero no. Y ahí es cuando me di cuenta de que la concepción en los círculos más de literatura hispanista de la fantasía es radicalmente distinta a lo que entendemos por fantasía fuera del mundo, pues eso, de literatura hispánica, pero también en el mundo anglosajón, que siempre evidentemente está, pues, Tolkien, George R. R. Martin, ahora Brandon Sanderson. Sin embargo, para ellos eso no lo considerarían, o sea, eso ellos le llaman fantasía y a lo suyo le llaman lo fantástico. Y creen que es distinto porque para ellos un cuento fantástico tiene que cumplir una función muy específica, que es hacerte que te cuestiones la realidad de tu mundo cuando tú lo estás leyendo. Es decir, estás leyendo, pues yo qué sé, no sé si Borges, bueno, supongo que Borges cae mucho en este tipo de género, pues estás leyendo un mundo que es normal como el nuestro y de repente pasa algo que es imposible de entender. Vale. Y tampoco sabes hasta qué punto ha pasado o no ha pasado, es un sueño o realmente lo han visto. Y la idea de eso es que tú entiendas que realmente este mundo o es caótico o que no es cognoscible, ¿vale? Vale. Es lo que a mí me interesa. O sea, tiene que hacerte plantearte si la razón es capaz de conocer el mundo de la historia y por ende tu mundo, digamos, que te haga replantearte. No sé si se entiende la idea. Entonces, ellos creen que esto no sería fantástico, sino maravilloso, o lo maravilloso, porque es racional. Vale. Es decir, los elementos fantásticos o mágicos, estoy hablando siempre de forma muy simplista en general, no, pero perfecto. Digamos, los... Vale. porque también me puedo enrollar o puedo decir cosas, si eso tú me paras, por favor. No te preocupes. Pero sí, entonces, digamos que aunque aquí sí que hay cosas... Ah, bueno, claro, vale, sí, el concepto central, evidentemente. Fantástico, para que lo entienda absolutamente todo el mundo, o la fantasía en general, sin entrar en esta disputa, es básicamente algo que no existe en nuestro mundo, ¿no? ¿Se entiende? Es algo que no podría existir en nuestro mundo. Un unicornio. Eso es. Vale, vale. No sé. Le voy a romper el corazón a mi hija, pero un unicornio. Vale. Por entender así muy simple. O sea, no es simplemente una cosa que sea muy casual y sorprendente porque pues, no suele pasar o a alguien le toca la lotería 5 veces seguidas, sino que es una cosa que no podría existir de ninguna forma. O sea, sería imposible que existiera en nuestro mundo. Luego hablaré de que para Tolkien la forma que ve la fantasía no es así, pero bueno, eso es más tarde. Entonces, por eso, para ellos, lo fantástico siempre tiene que hacer que tú te replantees tu mundo. Okay. Y de verdad lo puedes conocer, o si de verdad es un mundo que digamos que sea... existe, no, igual lo estoy diciendo de forma muy simple, pero si existe una verdad o si, no sé si se entiende, si es racional. Sin embargo, la forma en la que nos muestran lo fantástico en este género de la fantasía, ¿no? Lo contrario al fantástico, aunque son cosas que no podrían existir en nuestro mundo, nos las cuentan o están construidas, digamos, en el texto, en la película, donde sea, de tal forma que tú te podrías creer que existen en tu mundo. Vale. No, okay. No sé si se entiende. Sí, en ese caso, ¿Tolkien entraría ahí? Sí, claro. Lo maravilloso. Porque claro. Supuestamente, sí. Según ellos, sí. Exactamente, sí. Porque, claro, porque al final es un mundo que Tolkien ha creado, pero que tú está tan bien construido que tú te puedes creer que haya existido. De hecho, claro, está pensado además, para eso. O sea, él lo hizo pensando en eso. Claro. Por dos cosas. Una, porque es la forma en la que él ve los cuentos de hadas. O sea, para él, el cuento de hadas perfecto es uno que tú lees y aunque la luna sea azul, creo que dice en el ensayo, tú te creerías que la luna es azul y que la luna podría ser azul. Vale. Pero no te lo crees simplemente porque, claro, aquí, bueno, es un concepto que no sé si he explicado en el ensayo porque lo he leído un poco rápido esta tarde. Uh-huh. Porque se suele hablar de una cosa que es el... Vale, lo digo siempre en inglés. Como, ¿tú has oído hablar de esto de que cuando tú ves una película para tú realmente disfrutarla tienes que apagar tu racionalidad? Ah, sí, como suspensión de la incredulidad. Suspensión de la incredulidad, gracias. Vale. Sí, la suspensión de la incredulidad. Sí, sí, sí. Ya lo siento porque como hacemos el doctorado en inglés, entonces estoy acostumbrada a la mayor tranquila. Parte de estos conceptos los digo en inglés siempre, entonces... Eso es. Entonces, la idea es que tú tienes que suspender tu incredulidad. O sea, tú, por ejemplo, pues ves eso, hay un unicornio y tú tienes que apagar esa voz que te dice, no existen los unicornios, es imposible que exista un unicornio. Porque entonces, si no lo disfrutas y es una caca. O sea, es así. Claro, es así. Claro, eso es. Sí, lo entiendo. Pero para Tolkien, la idea de la fantasía, aunque esto es café... Perdón. Que va a comenzar el pelo, yo creo. Vale. Aunque yo creo café para los muy cafeteros, que Tolkien, desde luego, es... Siempre eso. Quiero decir como persona, no que te guste Tolkien. Para él, si tú te tienes que forzar a no creerte algo, el cuento ya no está funcionando. No está bien. Sino que, sí. Eso es. O sea, la idea es que esté tan bien hecho que sin tú darte cuenta, te lo crees. Pero no te lo crees en el sentido de que dices, igual existen los unicornios, no me lo había planteado. No, pero tampoco te saca de la trama, que es la idea. O sea, tú estás leyendo y en ningún momento dices, esto no tiene sentido. Ok. Dentro de ese contexto, ¿dónde encaja Tom Bombadil? No encaja. Es imposible. Porque en teoría, o sea, no tiene sentido, porque tú lo sabrás, puedes estudiar el lore todo lo que quieras y nunca vas a entender qué es Tom Bombadil. Uh-huh. O sea, no hay una forma de conocerlo. No lo vas a poder colocar en ninguna casilla de las que tienes y que te han presentado en la subcreación de Tolkien. O sea, Tolkien te ha planteado una subcreación perfecta. Creo que le pasa también a un Goliath. Creo que le pasa también a un Goliath. Que dicen, se dice que viene del vacío. O sea, no está explicado, ¿sabes? Cuentan que viene del vacío, se dice que estaba aquí antes de tal, pero tú dices, pero antes no había nada. Entonces, creo que le pasa un poco también. Pero bueno, sí, no había pensado. Pero también es Silmarillion, ¿no? Entonces también podemos pensar, bueno, pero no. Sí, claro, claro, y es una parte más de religión, o sea, se entiende, como si Dios es el que ha creado todo antes de Dios. Es más cosmogonía. Entonces, no pasa nada. Pero claro, Tom Bombadil sí que está en una cosa que está muy construida. O sea, sí que es algo que Tolkien publicó y que publicó así. Entonces, claro, cuando Tolkien te ha dado un mundo que está, vamos a decir, muy bien subcreado, muy colocado todo, y que tú tienes tus razas, ¿no? Tú tienes tus elfos, tus hombres, tus Istari, tus enanos, tú tal. Y entonces aparece Tom Bombadil y dices, no es ni un hobbit, ni un hombre, ni un enano, ni un elfo, ni tal. Entonces, claro, te explota la cabeza porque no le puedes... situar en ningún sitio. Claro, y yo creo que tú has dado con la clave cuando has diferenciado entre el Silmarillion y el Señor de los Anillos. No solo porque el Silmarillion no lo ha publicado Tolkien, evidentemente, sino porque la función que tiene el libro, digamos, o la historia, es distinta. Este libro, que es un cuento de hadas, está escrito de tal forma que tú lo lees y prácticamente parece una historia. Me refiero a historia real. Sí, sí, o sea, sí. No va al extremo de, por ejemplo, Fuego y Sangre de George R. Martin, que es como si fuera una crónica. Pero más o menos es ese enfoque. Sin embargo, el Silmarillion está escrito de forma que es mitología. O sea, tú puedes... Es como la Biblia. Tú la lees y dices, vale, esto igual es una metáfora. O sea, como que no tienes por qué planteártelo tanto. Pero aquí sí, porque aquí Tolkien te explica... Tienes, yo qué sé, 8 apéndices, no he olvidado cuántos son, de los lenguajes, los nombres. Te tiene que explicar cómo... Ya sé que no tiene sentido que Samwise o Samsagaz tenga una palabra en inglés, o en este caso español, en el nombre, porque claro, ellos no hablarían inglés. No te preocupes, realmente es porque estoy traduciendo su idioma real, porque su idioma real sería este, y entonces, o sea, te lo explicas del punto de que... es casi innecesario, por eso digo que Tolkien es cafetaros, sí, sí. Cafeteros. Es muy metódico. Como persona. Metódico. ¿Y tú? Claro, entonces no tiene sentido que aquí Tom Bombadil, claro, no encaje y que no, tampoco encaja en la narrativa y en teoría en la historia, no encaja en ningún sitio. Tú has decidido acuñar un término para él, porque él es, sí, eso inclasificable, es. Inclasificable. Entonces tú, sí, has acuñado un término propio que es sería hiperfantástico. Lo hiperfantástico. Cuéntanos un poco, sí, vamos a profundizar, sí, en esto. Vale. Siguiendo la senda de antes de lo fantástico versus fantasía, ¿no? Uh-huh. Ellos a la fantasía le llaman lo maravilloso, que es un mundo que sí, es fantástico por naturaleza, porque no es el nuestro, pero tú lo lees y como es racional, pues tú aceptas las normas de ese mundo. Uh-huh. Y esas normas nunca se rompen, ¿vale? Entonces, tú estás leyendo esto y aunque, pues igual tú no entiendes del todo cómo funciona, yo qué sé, no sé, la fuente de Galadriel o lo que sea, pero tú puedes imaginar que hay una explicación aunque no la conozcas. Exacto. ¿No? O sea, no es irracional. Es raro, pero no irracional. Entonces, Tolkien está claro que entra en esta categoría de lo maravilloso porque está todo tan bien hecho que tienes todo tipo de información de todos los aspectos que puedas imaginar. Hay una tesis sobre derecho en Tolkien, etc. O sea, está todo muy bien hecho. Pero Tom Bombadil sí que parece que cumple esta función que cumpliría lo fantástico, digamos, para esto que digo yo, los hispanistas, que es rompe las normas de ese mundo y hace que tú te cuestiones en general el mundo y potencialmente el tuyo también, ¿no? Pero es que lo gracioso es que no es... O sea, recordad que yo he dicho que lo fantástico es siempre un elemento que está dentro de un mundo real. O sea, la historia, la mayor parte del tiempo, está en el mundo real, ¿vale? Entonces está rompiendo tu mundo real, aunque uh-huh. sea un mundo ficticio. Sin embargo, aquí lo que está rompiendo es un mundo que no es el nuestro. Es un mundo que ya te has tenido que creer. O sea, es un mundo subcreado, ¿no? Uh-huh. Una realidad secundaria, ¿no? Le llamaría... Sí, creo que le llama así Tolkien. Entonces, me parecía muy gracioso porque es como rizar el rizo. Si Tolkien técnicamente en ningún momento es disruptor, en ningún momento es irracional, pero dentro de su racionalidad hay algo que rompe la racionalidad. Entonces, es como es fantástico para lo fantástico, digamos. Es lo que yo quería decir. Uh-huh. Hiperfantástico. No sé si... Igual he liado yo también mucho. No, estoy de acuerdo porque, o sea, acuñar un término está muy bien acuñar un término está muy bien. Y aparte, como yo siempre he sido de la opinión de que no hay que buscar la explicación a Tom Bombadil porque no la tiene en el universo que Tolkien ha creado, en el nuestro mucho menos, claro, ¿no? Sí, y sí, que dentro sí. de ese universo, dentro de ese universo, uh-huh. aparte de que en el mundo real nuestro Tolkien dice, no le busquéis explicación, no la tiene ni quiero que la tenga. Uh-huh. Y eso ya uh-huh. debería ser suficiente para que nosotros no intentásemos uh-huh. meterle en ningún grupo. Eso debería ser, o sea, eso debería uh-huh. ser bastante. Yo pero creo que sí, pero bueno. Pero por si acaso hay dudas, dentro de ese mundo subcreado, nadie uh-huh. te da una explicación para Tom Bombadil. No solo no te la da, sino que, como no sé, no me acuerdo qué término he usado, pero... como que es elusivo, activamente elusivo, porque los hobbits una y otra vez preguntan qué es. Exacto, y sin embargo... O sea, nosotros ya nos íbamos a preguntar lo que es, ¿no? Cualquiera se lo preguntaría, pero es que los hobbits también se lo preguntan. Y una y otra vez le responde con evadiendo, ¿no? Digamos. Ajá. Pero de forma activa. Y fíjate que les da respuestas, porque se las sí, da. Sí, ¿no? Incluso... a eso me refiero. Pero son respuestas activamente y yo creo que, en cierto modo, aposta confusas. O sea, están hechas uh-huh. para que tienes la misma información que tenías al principio, que es nada. Claro, pero eso, o sea, eso en el fondo, eso en el uh-huh. fondo es muy interesante y es muy inteligente. Porque claro. tú hay muchas cosas que no vas a conocer. O sea, tú te vas a enfrentar a... Tolkien sabe que el lector se va a enfrentar a un mundo que no conoce. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces le da las explicaciones pertinentes. Sabe que va a llegar un momento en el que va a decir, pues no sé cómo son los elfos, nunca he visto uno, entonces él te va a explicar pues, que son inmortales, que son altos, guapos, listos, que lo hacen todo bien. Tú no conoces a los hobbits, pero ya se encarga él de decirte que les gusta vivir bien, que son pocos dados a las aventuras en principio, que los que sí han tenido alguna están mal vistos por sus vecinos, que les gusta la cerveza. Bueno, él va a plantearte una serie de cosas. Entonces, él, como sabe que tú te lo vas a preguntar, quién es Tom Bombadil, se encarga de, a través de la historia, decirte que no lo vas a saber porque ni la historia lo sabe. Entonces, si ni siquiera los hobbits que viven en ese mundo saben lo que es Tom Bombadil, ¿cómo lo voy a saber yo? Claro, Tolkien al final siempre es un... Tolkien plantea la Tierra Media desde el punto de vista de, esto es una historia que ocurrió, es nuestra mitología, entonces yo simplemente la estoy contando. La estoy contando. O sea, Bilbo y Frodo lo recogen en su libro y esto es lo que yo os traslado. Lo he traducido y aquí está. Entonces, claro, Tolkien no puede saber quién es Tom Bombadil porque la gente que ha vivido esa historia no lo sabe. Entonces está fantásticamente hilado. Es como si en el libro rojo no se recoge qué es Tom Bombadil porque los hobbits no llegan a saberlo nunca, Tolkien no puede saberlo. Sería absurdo que Tolkien lo supiese, porque entonces ya sería un cuento inventado, no sería una historia. El autor no puede saber más. Claro. Entonces, en el fondo, Tolkien hace una cosa ahí muy inteligente, que es, yo sé lo que hay, si no está. Es como cuando hace, mira, él en los papeles sobre la Segunda Edad dice, lo que sabemos de Númenor lo sabemos por lo que llevaron los colones que se instalaron en Gondor. Pero se perdió mucho, es que hay muchas cosas que no sabemos porque se han perdido. Él podría decir, no, yo lo sé, porque yo me estoy inventando el mundo, pero dice, no, yo no lo sé, porque yo no estuve. Entonces, los que estuvieron se llevaron cuatro cosas, el resto de pergaminos se han quemado, la biblioteca de Alejandría ya... Entonces, con Tom Bombadil hace lo mismo, me hace gracia que seamos capaces de aceptar que hay cosas de Númenor que no vamos a saber, porque nadie en Gondor las sabía y por lo tanto no nos han llegado, pero no seamos capaces de aceptar que si los hobbits no son capaces de descubrir quién es Tom Bombadil, tú no lo vas a saber nunca. Y Tolkien tampoco. Entonces, está muy bien construido, pero no sé por qué, no se acepta. Entonces me hace gracia. Y el término hiperfantástico me gusta mucho por eso, porque es como, no, es que es fantasía dentro de... O sea, es que para ellos... Es fantasía para el mundo de la fantasía. Para el mundo de la fantasía. Sí. O sea, es el típico misterio que hace que Frodo se replantee su propio mundo y diga, ¿qué está pasando? ¿No? Eso es. Muy interesante, o sea que... muy interesante lo que dices. Y me parece que iba a decir algo. Bueno, continúa porque ya se me ocurrirá, se me ha ido de la cabeza. Perdón. No, tranquila. Cuando tú, en cuanto te llegue, me interrumpes. Porque yo ya lo que quería era proponerte pasar a los aspectos disruptivos de Tom Bombadil que tú muy inteligentemente has... los tienes estructurados muy bien en tu ensayo y hablas primero de su casa y en su casa podemos incluir a Valla de Oro, que también Valla de Oro es otro personaje que es como, bueno, ok, que tenemos que aceptar. Yo creo que en general todo lo que tiene que ver con el mundo de Tom Bombadil, porque tampoco se nos explica por qué los árboles tienen poder sobre eso. No sé hasta qué punto. O sea, tenemos una explicación sobre por qué hablan, ¿no? Los elfos les han enseñado a hablar. Pero ¿por qué lo que ellos dicen tiene poder y son capaces de...? ¿No? Pero bueno, tampoco digo que sea incognoscible, Pero sí que es verdad que incluso se podría... O sea, quiero decir, Tolkien ha sido lo suficientemente hábil como para incluso evitar la teoría de los hobbits lo han soñado... experiencia rara. Claro, es que a Tolkien eso algo, no le gusta nada. No le gusta algo bebieron, nada. Algo tomaron, algo vio en el aire, en el polen, porque Gandalf le ve al final. Entonces, el hecho de que Gandalf se reúna con él hace que tú no puedas decir, no, es que los hobbits en realidad se lo han inventado todo porque, whatever, ¿no? Porque tú crees que la gente se lo plantearía si se lo han inventado. Yo creo que si no hubiera pasado. Yo creo que si Gandalf no se encuentra con Tom Bombadil al final, o si no lo hubiesen nombrado en el Concilio de Elrond, o sea, es que también lo nombran en el Concilio de Elrond. O sea, tenemos tres puntos en la obra en los que Tom Bombadil aparece. Si tú eliminas los otros dos, te resultaría muy fácil pensar que los hobbits han entrado en una especie de bosque místico, que se han perdido, que han vivido una cosa rara, pero que no es real realmente, o que nunca se podría demostrar que es real. Nunca se podría demostrar que Tom Bombadil es real porque nadie más lo ha visto, salvo los hobbits. Pero es que eso también es muy disruptivo, yo creo, o disruptor. Bueno, nunca sé cómo se dice en español, o si se dice. No, igual hay otra palabra. Pero eso es muy disruptivo porque, como tú dices, has tenido algo que parece que es fruto de, pues bueno... La noche borrachera, no sé. Sí, pero de repente eso se trata de forma seria por gente muy seria dentro de la historia. Y no solo como algo serio, sino que lo digo más tarde, pero Gandalf, que es una de las personas más poderosas que conocemos, dentro, que me refiero en la historia del Señor de los Anillos, las que tú conoces es de las más poderosas, ¿no? O si no la más. Hasta él reconoce debilidad y reconoce que Tom Bombadil sí podría hacer algo que él no puede, que es coger el anillo y que no le afecte. O sea, ellos le toman en serio. Entonces, no tiene sentido. Lo que iba a decir antes es que la razón por la que yo creo que esto sí que llama la atención a la gente y no llama la atención cuando no hay información sobre Númenor o lo que sea, sí, es porque la razón por la que no conoces esto no encaja en el enfoque de la historia. Simplemente rompe el juego. O sea, claro, eso se entiende, lo hiperfantástico, rompe las reglas del juego. Y Tolkien quiso que fuera así. Uh-huh. Que es lo interesante para mí. Estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón. Pues como decía, Tom Bombadil, hay tres aspectos que nos, bueno, que contribuyen a ese personaje disruptivo, ¿no? Que irrumpe la historia y como tú dices, rompe el juego. Primero su casa, bueno, todo lo que le rodea, en plan su entorno, su casa, el bosque, el hombre sauce, Goldberry. Luego está su forma de hablar y sus canciones, que todo es como extraño y confuso y te da respuestas pero no te las da. Y luego su naturaleza irracional versus la racionalidad impuesta por Tolkien en toda la historia. Que yo creo que de eso ya hemos hablado, yo creo que ese tema más o menos lo hemos tocado. Pero sí que me gustaría que nos hablases tú un poco más de este aspecto de su casa, su bosque, su mujer y de su forma de expresarse. Claro, también otra pequeña aclaración. La razón por la que yo menciono estas tres, digamos, aspectos, aparte de porque yo creo que es muy notorio y porque creo que es lo más importante y lo que más llama la atención de Tom Bombadil, es porque son aspectos que sueles encontrar en este tipo de historias de lo fantástico. Yo quería, digamos, acercar a ese tipo de enfoque a Tom Bombadil. Entonces, en cuanto a la casa, claro, yo una cosa que digo que yo creo que es muy interesante y la gente no se plantea que Tolkien sí está escribiendo una historia para que tú conozcas la historia de su mundo, pero también está escribiendo una historia como texto. O sea, cómo están escritas las cosas también puede tener un significado, pero sobre todo tiene una función. No sé si me entiendes a lo que me refiero. Entonces, una cosa que me encantó es que en el momento en el que aparece Tom Bombadil, pues aparece al final del capítulo 9, creo que es, no me acuerdo cuál era el capítulo de Tom Bombadil, que es en la casa de Tom Bombadil. Bueno, sí. Aparece hacia el final, les salva del hombre sauce en el capítulo del Bosque Viejo, y de repente, cuando van a entrar a la casa, lo último que se dice en el capítulo es, y entonces entraron, lo tengo por aquí, algo así como cruzaron el umbral y como que había mucha luz y de repente se acaba el capítulo. Y entonces empieza el siguiente capítulo que se llama literalmente En la casa de Tom Bombadil y empieza con la misma frase, se repite la frase, cosa que a mí me pareció muy significativa porque no suele pasar con Tolkien. O sea, es como si... No sé cómo explicarlo, pero formalmente cuando tú lo lees es como si estuvieras entrando en otro mundo, no sé si se entiende, otra dimensión. Sí, como si el capítulo anterior fuese la salida y el otro fuese la entrada. O sea, como si estuvieses atravesando un portal y te enseña el camino y recuerda que has salido de este portal, entonces apareces en Exacto. Y además subrayo que se usa umbral, que a mí, pues bueno, umbral me parece, porque no se dice simplemente abrieron la puerta y la cerraron, o algo por el estilo, sino atravesaron el umbral. Al menos, bueno, no sé cómo se traduce. Y me parece que es, bueno, es decir, yo creo que Tolkien sabe de palabras y sabe lo que dice. Exacto. Perdón, no te preocupes. Me va a desactivar las reacciones. Mira, nos acaban de decir una cosa que yo creo que está interesante que comentemos ahora, ¿vale? ¿Vale? Solo guardar los comentarios para el final, pero es interesante. Hablan de que Tom es un muñeco articulado de madera, un touch doll, que es el juguete que tenía Michael. Pero no creo, o sea, quiero decir, no creo que Tolkien dijese, voy a meter aquí una coña interna de mi familia, un guiñito para que cuando mis hijos lo lean les haga gracia. No creo, o sea, creo que, o sea, quiero decir, evidentemente sí, era un muñeco de Michael, fenomenal, pero que yo creo que sería tener una visión como muy simplista, limitar la presencia de Tom Bombadil, el personaje de Tom Bombadil, quise hacer una broma, que yo uh-huh. creo que si no, Tolkien lo habría dicho. En plan, mira, es que quise meter a, para que mis hijos tuviesen, o sea, porque se lo contaba a mis hijos y metí el muñeco que tenían ahí. O sea, yo creo que aunque sí sea un muñeco, yo creo que es todo uh-huh. lo que has comentado tú antes. O sea, yo creo que es un claro, elemento claro, claro, claro. misterioso que Tolkien quería meter porque su mito tenía que tener su parte de misterio. Más que una bromita familiar, ¿sabes lo que digo? Claro, claro. Es que en todo esto nos basamos, es que podemos conocer muy bien a Tolkien por sus cartas, no solo por su biografía, sabemos cómo habla, sabemos cómo piensa. Es, bueno, no, evidentemente no tanto, uh-huh. pero suficiente. Tolkien es una persona muy perfeccionista. Creo que eso lo sabemos todos y creo que es la razón por la que no pudo terminar el Silmarillion, porque es algo que es tan grande que yo creo que jamás estaría de acuerdo consigo mismo por cómo hacerlo. Entonces, Tolkien no va a perder un capítulo entero más después, pues yo qué sé, lo que sea, en algo que solamente es una broma familiar. Aunque yo sí que creo que evidentemente el origen vendrá de eso, será una broma, igual que sí. El abuelo, ¿cómo se llama? Bueno, los Gamgee vienen de sí. alguien de un pueblo, que justo lo leí el otro día en sí. el mapa este, o sea, el libro de los mapas de John Garth. Pero que el origen sea ese no quiere decir que la función sea esa. O sea, claro. Exacto, una cosa es el origen y otra cosa es la función. Y yo creo que a lo mejor incluso, mira, incluso te podría comprar que cuando estaba empezando a escribir el libro lo hubiese metido como una broma. Pero si ya lo mencionas en el Concilio de Elrond y ya lo pones con Gandalf al final y, y es un texto que has repasado durante 10 años que lo has escrito, que te lo has presentado a la editorial, qué tal, que te han dicho que es muy largo, que no sé qué, yo creo que si fuese una coña solo, pues la quitas. Si te dicen, Peter Jackson. Es larguísimo. Exacto. Pero, yo creo, que no, o sea, no tiene sentido tampoco dejarlo. Sí, claro. Si la única función que tiene es simplemente hacer una broma. Exacto. Porque es una broma muy larga. Es una broma igual ya de mal gusto. Ya, Tolkien, hijo, ya. Sí. O sea, yo creo que claro, sí. Que una cosa y además de los editores... Sí. Perdón, pero además de los editores, Tolkien leía El Señor de los Anillos a sus amigos, incluido Lewis, que eran bastante críticos. O sea, sí. No sé si se menciona que Lewis fuera crítico con esto específicamente, pero no me extrañaría, porque quiero decir, no... Sí, no sé... Si no, solamente fuera una broma, ellos lo sabrían y les parecería un poco... Bueno, no sé. Claro. Sí. No es ese tipo de escritor. Exacto. Yo creo que sí, que el origen es el que sabemos, uh-huh. pero otra cosa uh-huh. es lo que luego él decide hacer con él, la función que cumple. Uh-huh. Vale, pues uh-huh. ahora sí, me callo ya y ya no, vale, no interrumpo perdona. Más y te dejo hablar de su casa, de su mujer, de su forma de expresarse y de todo. Cuenta, adelante, te dejo el micro para ti, todo para ti. Muchas gracias, pero interrumpe todas las veces que sea necesario si ves que vale. algo hace falta que lo explique más o menos también. Vale, pues sí, lo de la casa que decía. El texto formalmente lo está separando la casa. Yo uh-huh. digo aquí que es como si quisiera, por así decir, como si se quisieran guardar los secretos de la casa. Lo que quiere decir es que es el efecto que queda. Que has entrado a algo que solo está guardado en un capítulo, por así decir. Es verdad que yo creo que el siguiente capítulo todavía está en la casa durante, pues, no sé, unas páginas, y ya la casa desaparece. Pero es que no es que desaparezca simplemente porque ya no se nos habla de ella, es que desaparece literalmente. Creo que esto se... No literalmente, o sea, no es como Camelot, en el sentido... No, o sea, uh-huh. no Camelot. O sea, se entiende, ¿no? No es que desaparezca porque nunca ha estado ahí. Pero para los hobbits y la forma en la que se narra, sí desaparece de repente. O sea, ellos se van alejando y ven a Valla de Oro, me parece una colina, y de repente desaparece. Uh-huh. Entonces, yo con esto, una vez más, no estoy diciendo que que una de las propiedades de la casa de Tom Bombadil sea que aparezca y desaparezca, porque eso es, sabemos que no es así. Bueno, creo que sabemos que no es así. Sino que el texto quiere dejar ese efecto. Y recordemos que para Tolkien los efectos son muy importantes. Eso es lo que quería decir antes. Para Tolkien los efectos que tiene un cuento de hadas son tan importantes como el origen de ese cuento o lo que te quiere decir el cuento como historia, lore o lo que sea. Son muy importantes. Entonces, eso. Por otro lado también, que yo creo que la casa se separa... Claro, quiero preguntarte lo que opinas de esto, porque es complicado. Creo que la casa se separa del resto de casas también, o del resto de lugares, digamos, como el único lugar que parece que es realmente seguro en la Tierra Media. Es decir, conocemos lugares en los que entras y más o menos vas a estar seguro. Por ejemplo, pues Rivendell, Lothlórien, cosas por el estilo, ¿no? que, bueno, creemos que podrían aguantar si Sauron quisiera atacar, pero también sabemos que no sería para siempre. Y además sabemos que es de forma artificial. Es decir, porque ellos tienen los anillos, ¿no? ¿Se entiende? O los anillos, o lo que sea, hay algo que ellos tienen que hace que ese lugar sea artificialmente, digamos, esté separado del mundo. Pero la casa de Tom Bombadil no. O sea, la razón por la que le dan, la razón por la que no le dan el anillo, igual me equivoco, pero creo que no, no es porque Sauron pueda entrar a su casa, sino porque creen que Tom Bombadil le va a dar igual y se lo va a olvidar, yo qué sé, en el viejo hombre sauce, y de repente va a aparecer Sauron y lo va a coger. No porque no puedan entrar a la casa. Y eso me parece muy notable, porque me parece que es un mundo muy peligroso, como para poder prometer que un sitio es tan seguro. Más seguro que Rivendell, por ejemplo. No entendería por qué, si no. Sí, de hecho, en todas partes, o sea, por seguro que sea el sitio, te deja muy claro que el anillo no se puede quedar ahí. O sea, Elrond dice, te acojo unos días, hacemos lo que tú tal, pero esto te lo llevas. Aquí no se puede quedar. Galadriel tampoco se lo puede quedar. Bien sea porque Lórien no es seguro, bien sea porque también hay un problema de tentación. O sea, que es la otra cuestión. Tom Bombadil es que tampoco tiene tentación por el anillo. Entonces, claro, sí que te deja claro de alguna manera Tolkien en el texto que probablemente es el lugar más seguro de la Tierra, pero por otro lado tendría que quedarse Frodo con él de por vida allí con el anillo para asegurarse de que no lo deja perdido dentro de un calcetín. Pero claro, Frodo sí es susceptible al poder del anillo, con lo cual es un problema que no tiene solución, porque en algún momento a lo mejor Frodo se lo quiere quedar del todo y entonces se larga con el anillo y ahí le cazan. O sea, es difícil, siendo el lugar más seguro, para dejar el anillo sería el más inseguro, porque seguramente Tom lo perdería o se lo daría a cualquiera que pasase por ahí. O sea, pasa alguien y dice, ¿me das el anillo? Y dice, sí, toma, si no lo quiero en realidad, o sea, me lo han dejado, pero no, a mí me da igual. Pero sí, sí que te da la sensación, y si te da la sensación de que los hobbits están ahí en calma y en paz. Y de hecho, hay una cuestión sobre el sueño que tiene Frodo en la casa de Tom Bombadil. Te refieres a que está bien, que ve Valinor. Claro. Que ve lo que luego va a ver. Exacto. Sí. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente vincule a Tom Bombadil con los seres que habitan Valinor, con los Maiar y con Eru Ilúvatar. Porque dicen, oye, pues si en su casa tú eres capaz de ver Valinor, ¿no será que hay una conexión entre Valinor y...? Y realmente ese tema también es raro. Pero es por eso que digo, o sea, te queda el efecto de que estás fuera de este mundo. O sea, hay algo, digamos que no pasa literalmente, pero tú podrías creer que sí, han entrado en un portal y están en otra dimensión. Una dimensión que, por la razón que sea, está conectada con Valinor, que es segura para el anillo. Es muy raro. Y además raro, subrayo raro, no lo estoy usando por usar, porque raro, ¿cómo puedo explicar esto? La idea de lo fantástico es que es raro. Es una cosa que se suele usar, por ejemplo, queer, es una cosa queer que significa raro. En inglés, bueno, ahora también significa otra cosa, pero porque es como se solía insultar pues, a las personas LGTQ+. Eso es. Pero es que además, curiosamente, queer se usa una y otra vez en El Señor de los Anillos y en El Hobbit para hablar, por ejemplo, de Bilbo cuando vuelve, ya es queer. Así es como se usa en español, en inglés, no sé cómo se usaría en español. O sea, es, digamos, una propiedad de ese mundo externo fantástico. Y esto es lo raro por naturaleza. O sea, no hay nada más raro que esto, digamos. Ok. Mira, de hecho, como dice T-Jax, en el chat dice, la casa de Tom está en otra dimensión, incompatible con el mal, otra frecuencia. Sí, eso es. Opino lo mismo. ¿Qué me dices de Valla de Oro? La hija de Rivendell. Sí, es que en general me hace gracia porque, como te digo, estuve leyendo ayer uno de los libros de John Garth, que es Los lugares de Tolkien o algo así, y vi una ilustración... Sí, Los mundos de Tolkien. Y vi una ilustración de Valla de Oro y Tom Bombadil. Y la verdad es que yo no consigo imaginármela, ni a ninguno de los dos, o sea, no consigo imaginármelos. No es distinta a Tom Bombadil, es lo que quiero decir. Es como parte de lo... O sea, sí que son personas distintas, pero es como si fueran parte de lo mismo. Yo no consigo racionalizarla. No sé si... Bueno, igual solo soy yo, ¿eh? Que no me parecen parte de lo mismo porque hablan con un lenguaje también muy parecido. Uh-huh. O sea, claro, la parte del lenguaje, sí. Exacto, la parte del lenguaje. Sí. Decía que el lenguaje es importante también porque es evidente que hablan raro, una vez más con esa connotación de raro como algo que podría ser, que trasciende este mundo, ¿vale? Es la idea. Uh-huh. Hablan raro por un lado porque están todo el rato cantando, porque cuando hablan, digamos, en prosa también, en inglés al menos hay rima, o sea, hay rima uh-huh. como si fuera un poema, pero está escrito en prosa, pero tú sientes la rima o el ritmo de poesía. También porque las cosas que dicen son raras. O sea, no tiene sentido las cosas que dicen dentro de lo que están diciendo. Parece que son bromas constantes. Sí. Pero cuando los hobbits se plantean qué es, el narrador yo sí que creo que da una pista, ¿vale? Yo creo que esto sí que es Tolkien como autor dando una pista a través de la novela, que es, parecía otro lenguaje, o sea, parecía un lenguaje que no tenía sentido, o si acaso un lenguaje antiguo, digamos como de un mundo, no me acuerdo cómo lo dice exactamente, pero como que te da a entender que sí que tiene sentido, simplemente es algo que no podríamos entender porque es externo a nosotros, superior a nosotros, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Valla de Oro entra perfectamente en esa lógica de Tom Bombadil, es la única que entra, aparte bueno, de todo el bosque. Entonces, pues sí, eso es. Y luego, aparte, el hecho de que canten, el hecho de que hablen cantando, me parece que es muy notable porque la creación en Tolkien es a través de la música. También. No, sí. Sí, sí. Quiero también decir, no creo que sea una casualidad. Total. Y además son canciones con poder, que es también otra de las cosas que digo, que son canciones que tienen el poder de, pues yo qué sé, que se pare el hombre sauce, que se pare una tormenta, que se pare, no sé si se entiende, sí, es una cosa que no es normal. Que los tubulares también. Sí. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, es verdad que aquí la canción, fíjate que uh-huh. se cantan muchas canciones en El Señor de los Anillos, que hay muchos poemas, hay muchas canciones. Esta es la única uh-huh. canción que no es un adorno, sino que tiene un poder real, un efecto sobre el sí, mundo es. En el que nos encontramos. Eso es. Pero un efecto, claro, porque esto también es importante. Hay más canciones con efecto, digamos, ¿no? Que sean como performáticas, le llamo yo. En el sentido de que tengan efecto en el mundo real. Pues, por ejemplo, las canciones en Rivendell, tú estás ahí y de repente hay, eso bueno, sí que es un sueño. Claro, sí, sí, ahí te quedas como. Sí, febril, como, digamos. Yo, sí. Sí, pero digamos que es una propiedad real de las canciones. O sea, no es que simplemente tú te lo hayas imaginado, sino que las canciones tienen el poder de hacerte imaginar algo. Pero tienen un poder sobre tu mente, no tienen un poder sobre la realidad. Claro, ahí está. Es eso. Sin embargo, las de Tom Bombadil sí. Y una cosa muy parecida que a mí me recuerda, pongo aquí, por ejemplo, en la Biblia a Jesucristo, que es capaz de parar la tormenta. Pues es que es lo mismo, eso no es normal. No, uh-huh. no es. Y tampoco está pasando solo en su cabeza, es una ilusión que ha creado. Está pasando realmente. Voy a parar aquí un momento para responder a una uh-huh. pregunta que nos han hecho, ¿vale? que yo pensaba que esto se sabía, pero igual no. Nosotros tenemos, nuestro podcast se llama Regreso a Hobbiton, ahora estamos grabando una parte, cuando terminemos esta parte grabaré aquí en directo Hablar como los elfos y luego se compondrá todo junto con otras secciones y de ahí sacamos el podcast, que se cuelga en iTunes, iTunes, iVoox y Spotify. No sé cómo ha llegado hasta aquí sin saber que teníamos podcast. Me hace mucha gracia. A veces es verdad que nos encuentran de formas rarísimas. Mira, nos están comentando aquí que uh-huh. la batalla entre Sauron y Finrod es a base de cantos de poder y que Lúthien también tiene un poder mágico con su canto, que el de Lúthien además es muy hipnótico y muy evidente, claro, ¿no? Claro. O sea, pero claro, es que todo esto parece un poco místico, porque todo está claro. relacionado con la primera edad, con el Silmarillion, que es lo que precisamente tú has comentado claro, antes. Claro, claro, claro. Y al final es todo lo que viene de Dios, o sea, sí. Perdón, Eru Ilúvatar, ¿vale? Pero sí. bueno, es el dios del mundo. O sea, Eru Ilúvatar crea a los Ainur, ¿no? A los sí. Ainur. Y les da, digamos, pues una partitura y les da el poder de cantar o tocar instrumentos o lo que quiera que sea que cada uno se imagine. Y a través de esa música, primero el mundo se crea como en una especie de ilusión y después se crea realmente, ¿no? Es la uh-huh. idea. Pero es un poder que viene de Dios, del Dios de ese mundo, ¿vale? De Eru Ilúvatar. Entonces, la música tiene poder por eso. La cosa es que con Tom Bombadil no conocemos que haya un límite de su poder. Es lo que a mí me interesa, porque Lúthien, pues es muy poderosa en ese sentido, también viene, desciende de una Maiar. Sí. Entonces, pero además es muy curioso cuando sí que hay cierto límite, que es geográfico. O sea, solo técnicamente claro. Solo tiene poder sobre la comarca que él rige, digamos, o más bien, ¿cómo llamarías a esto? Porque no es dominar, y para Tolkien es muy importante que no sea dominar. Sí, de hecho, quiero decir, Valla de Oro dice que sí. Él es el señor, pero que tampoco es dueño de nada. O sea, quiero decir, sí, marca, sí, hay una sí, diferencia sí. importante. Es como más bien el cuidador. Yo creo que lo que explica es que es el cuidador, es la connotación que tiene, ¿no? Exacto. Es como el que vela por esas cosas, pero no es dueño, pero sí se le hace sí. caso. También hay, eso me recuerda, por cierto, que hay otra teoría sobre Tom Bombadil que dicen que es la propia naturaleza, o sea, la encarnación sí. de la propia naturaleza arda uh-huh. en sí misma, ¿no? Porque, bueno, Tolkien al uh-huh. final pues tiene un mensaje muy a favor de cuidar la naturaleza, claro. de cuidar el planeta, claro. de respetar los bosques, de tal. Entonces claro. piensan que es un poco la encarnación de esa idea. Yo es que creo que no, yo imagino que tú también crees que no. Yo creo que no, es bonito, ¿no? Y no está carente de sentido, porque al final, bueno, pues tiene dominio sobre la naturaleza y está ahí en su bosque, alejado de todo y tal, pero yo creo que ese amor de Tolkien por la naturaleza lo expresa a lo largo de todo el libro a través de múltiples personajes, y es algo que yo creo que no necesita ser encarnado. Creo que no necesita ser claro. encarnado, porque hay una batalla constante entre las maquinarias de guerra de Sauron y de... Uh-huh, y uh-huh. de y la tala de árboles de Saruman masiva, con todo lo que hacen los hobbits, cómo cuidan de la naturaleza, tal, todo lo que hacen los elfos, lo que, o sea, quiero decir, en todo caso, para mí los Ents serían uh-huh. esa sí. ¿Cómo naturaleza es? Encarnada, ¿no? Es lo que es la naturaleza que lucha por sí misma. Eso es, y esa, sí. esa parte activista, ¿no? O sea, uh-huh. en el fondo los Ents son los activistas de la naturaleza de Arda, o sea, son los que verdaderamente sí. la encarnan. Y defienden ese mensaje. Entonces, yo creo que no necesita que Tom Bombadil haga esto. O sea, es que, bueno, yo es que estoy de acuerdo con tu teoría, y a mí el término claro. hiperfantástico me gusta. O sea, me gusta que, digamos, es fantasía dentro de la propia fantasía, que no tiene explicación allí, y los hobbits no la saben. O sea, a mí me parece suficiente, realmente. Es que, te iba a decir también algo con eso. Para empezar, es verdad que son funciones que tiene. O sea, son funciones de que es una de las partes del Señor de los Anillos en las que se ve el poder de la naturaleza, yo que sé, o la importancia de la naturaleza. Uh-huh. Yo creo que si tuviera una importancia política es más bien hacia la parte, entre comillas, anarquista de Tolkien, no tanto la parte ecologista. O sí. sea, en el sentido de que es como lo que mejor demuestra, digamos, es lo que mejor demuestra la creencia de Tolkien de que el ideal es no poseer, digamos, ¿no? Sí. O sea, el poder es malo, o sea, tener poder sobre algo es malo en sí mismo, digamos. Uh-huh. Entonces, Tom Bombadil, digamos, que encarnaría esa idea de algo que cuida de lo demás sin poseerlo o sin dominarlo. Uh-huh. De hecho, Tolkien, en algún momento, en las cartas, esto me parece tan bonito, dice que, en cierto modo, podría encarnar el sentimiento, él dice, el espíritu de la ciencia natural. Pero no en el sentido de que sea la ciencia natural, sino que, como función, encarna eso, ¿no? Digamos, o sea, se entiende. Pero en el sentido de... es como si encarnara la curiosidad, por así decir. Uh-huh. Entonces, este es un concepto un poco raro, pero hace poco, por cuestiones de la tesis, tuve que leer... yo no sé nada de filosofía ni de fenomenología. Si me está en algún momento viendo Leticia Cortina, por favor, lo siento mucho, porque seguramente voy a meter la pata, y es posible que tenga que explicar alguna cosa a ella y corregir mejor. Pero tenía que leer a un filósofo que se llama Levinas, que es fenomenólogo, y básicamente... tiene un concepto que me parece muy interesante, yo creo que es simple de entender, en el sentido que es un poco simplista, al mismo tiempo es muy, muy complejo, pero es el infinito contra la totalidad, digamos, que son como dos enfoques hacia el mundo, por así decir. La totalidad o totalitarismo es querer controlar las cosas, o sea, en el sentido de tú quieres conocer las cosas de forma que sean totalmente perfectas en tu cabeza, en el sentido de categorizarlas, las haces tuyas. Las delimitas, ¿se entiende? Vale. Y lo otro, la forma de ver la infinitud es como aceptar que las cosas que hay fuera de mí no son reducibles a mí, sino vale. que son otras. Yo tengo que aceptarlas en su infinitud, por así decir. Y yo creo que es la forma en la que entiende Tolkien la posesión. O sea, no sé si se entiende la diferencia. O sea, no es poseer para delimitar para que sea mío, sino dejarlas existir como son y reconocer que me superan. No sé si entiendes a lo que me refiero. Lo he entendido. Y yo creo que la gente también te entenderá. Vale. O sea, a que no vale, sufra. Vale. No te preocupes. Vale. Pues yo no sé si hay algo más que te haya faltado por decir o si quieres darnos unas conclusiones uh-huh. finales. Si te vale, ha faltado vale. algo, es tu momento. Creo que no. Y entonces sí que voy a ir, entonces voy a ir a las conclusiones. Fenomenal. Que es porque creo que esto es muy importante. Todo va una y otra vez al ensayo de los cuentos de hadas. Que es... Porque ahora está hablando de cómo entiende el mundo, pero también es importante cómo entiende los cuentos de hadas y cuál es la función de los cuentos de hadas. Entonces, Tolkien, que es católico, como yo creo que, bueno, muchos todo sabemos. Todo el mundo sabe. Sí. Tolkien cree que existe la realidad, digamos, ¿no? Real, o sea, existe un mundo externo a mí, digamos. O sea, lo digo porque igual para todos nosotros es normal, pero igual hay gente que podría... Bueno, hay corrientes filosóficas que son contrarias a eso, ¿vale? Vale. Pero para Tolkien eso es evidente. Existe una verdad, digamos, ¿no? O sea, existe uh-huh. un mundo real y de alguna forma se puede conocer. Pero para Tolkien ese mundo real nunca podrías reducirlo a tu razón completamente. O sea, tú, por ejemplo, con la ciencia, tú puedes ser capaz de entender parte del mundo. Pero el mundo siempre te tiene que superar porque es, ¿no? O sea, es mucho más grande que nosotros, ¿no? Es evidente. Entonces, la idea de los cuentos de hadas, que tienen como objetos, o sea, que en sí mismos son cosas que en teoría no podrían pasar en este mundo, es que tú entiendas que son cosas que no podrían pasar en tu mundo según tu perspectiva. Vale. O sea, no sé si se entiende el matiz que quiero hacer. Que te revela no que el mundo no sea racional, porque para él es muy importante que el mundo sea racional. Uh-huh. Los cuentos de hadas son racionales, el mundo es racional. No es que no sea racional, es que tu razón no es capaz de contenerlo. Vale. Digamos. Entonces, la idea de los cuentos de hadas es siempre esta. Que tú entiendas, por ejemplo, al principio del ensayo de los cuentos de hadas siempre habla de es un mundo peligroso que en el momento que lo quieres comprender se cierra y pierdes la llave y ya no puedes volver a entrar. Ese tipo de cosas es lo que usa una y otra vez. Pero porque esa es la idea, es que tú entiendas, pues eso, el infinito del mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y más específicamente habla de cuando se intenta entender el origen de los cuentos, pues, yo qué sé, la antropología, la literatura, yo qué sé. Pues Blancanieves dice esto porque en este punto de la historia, en este siglo, la costumbre era esta, por ejemplo. Y tú puedes desmenuzar un cuento y tú puedes, bueno, más o menos, ¿no? Puedes llegar muy lejos entendiendo su origen, sus funciones en su época, bla, bla, bla. Pero para Tolkien esto supone, o sea, la metáfora que él usa es que es una sopa, la fantasía o los cuentos son una sopa que está hecha de muchos ingredientes. Y tú puedes técnicamente conocer cuáles son los ingredientes, pero cuando llegas hasta tal punto que los conoces todos, según Tolkien ya no sabe igual la sopa. Uh-huh. Vale, entiendo. Vale, es una nota un poco fea, yo creo. No, tal pero como lo he explicado. Yo creo que se entiende muy bien. Sí. Claro, esa es la idea. O sea, todas las cosas que yo he explicado son formas en las que tanto el legendarium como el texto te están marcando que Tom Bombadil no se puede conocer. Digamos que se te revela contra la capacidad de delimitar algo. Y lo que eso es como para mí, y esta es mi conclusión, es como Tolkien, digamos, reivindicando, es decir, la capacidad de los cuentos de no ser conocidos. Vale. O sea, es porque él ha hecho que tú puedas conocer su mundo hasta límites que yo creo que autores normales no llegarían. Entonces yo creo que de alguna forma él quiere reservarse, que por lo menos no todo sea conocido, porque al final la función de los cuentos de hadas es esa. Que tú entiendas que es un mundo que te supera y que la magia, todo. O sea, no es como Brandon Sanderson, ¿no? Y de hecho, George R. Martin se estuvo quejando de esto hace poco, que es una magia que es como científica, ¿no? O sea, yo no he leído a Brandon Sanderson, ¿eh? Y seguro que está muy bien. Pero en pero es Tolkien, científico. O sea, yo sí he leído y sí, efectivamente, es científico. Es científico. Es controlable. Sí. Aquí, si fuera controlable, ya no es un mundo que nos supera. Vale. ¿Qué es la conclusión? Pues yo creo que se entiende. Vamos, yo he entendido la conclusión perfectamente. Muchas gracias. Te agradezco que hayas estado aquí. Es verdad que no ha habido preguntas como tal. Ha habido muchos comentarios, pero ha habido muchos comentarios en el chat. Ajá. Participando y eso está muy bien. De hecho, por ejemplo, Lam Batera nos escribe ahora, dice, Tom nos recuerda que hay cosas en el mundo que no están involucradas en la lucha de poder. Como Tolkien dijo, Tom Bombadil simplemente es. Sí, ese es el sentido en el que digo que sí que puede ser una especie de activismo político, pero más hacia el anarquismo de Tolkien, yo creo. Sí, claro. Pero bueno, pero es así, es no todo el universo está girando en torno al anillo único. Hay cosas que simplemente son fuera de esto. Tijax dice que ambas cosas son compatibles, me refiero a su relación con la naturaleza, que no es, o sea, se refiere a que no es lo mismo un elfo, o sea, dice, no es lo mismo un elfo que un orco. Entiendo que sí, que es verdad que existe, o sea, quiero decir, también hay una, o sea, también es verdad que hay un punto de relación con la naturaleza, pero que no es, no podemos delimitar a Tom Bombadil simplemente como a esto, ¿sabes? Es esto, pues no, es, bueno, en fin. Lo mismo pasa en nuestro mundo, dice Beatriz, el ser humano no lo sabe todo. Y a esto me refería, porque para Tolkien los cuentos de hadas no son mentira. O sea, bueno, esto, claro, famosamente su discusión con Lewis. Los cuentos de hadas no son mentira, lo cual no quiere decir que lo que tú estés leyendo pase en tu mundo real. Pero para él los cuentos de hadas se forman con piezas de lo que existe, si no, no podrían existir. Entonces, de alguna forma, nunca, si el cuento de hadas está bien hecho, nunca te puede decir una cosa que en esencia sea distinta a nuestro mundo. Y en el fondo es eso. Lo que te están diciendo los cuentos de hadas es no puedes conocer tu mundo, no porque no sea racional, sino porque te supera. Y digamos, lo que él te invita, yo entiendo, es a maravillarte por ese mundo, ¿no? Lo que decía el otro comentario, a ver la belleza en el mundo, ver, no sé, igual estoy simplificando un poco con esto, pero sí es eso, esa es la idea. Pues oye, Natalia, en serio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy interesante. He disfrutado mucho con la lectura de tu ensayo, te lo digo gracias, de verdad. Gracias, Elia, de verdad. Animo a la gente a que se lo lea porque, aunque está en inglés, de verdad que se entiende muy bien. Es un lenguaje, pues, de verdad, vamos, oye, si no sabes absolutamente nada de inglés, a lo mejor no, ¿vale? Pero que yo no, yo no soy bilingüe, sí. ¿Vale? Que yo, mi nivel es normalito. Muchas gracias. Yo creo que se entiende mejor que escucharme a mí, tal vez, en el sentido de que he tenido tiempo de pausar y explicar las cosas bien. Y no enrollarme. Me enrollo, pero no tanto. Entonces, sí. Muchas gracias, Elia. Ha sido muy ameno. Yo creo que la gente se lo ha pasado muy bien. Así que nada. Muchísimas gracias. Bienvenida. Espero que nos visites otra vez. Ya eres bienvenida aquí siempre que quieras. O sea, que cuando te apetezca y tengas más temas de los que hablar, ya sabes. Yo, si quisierais, yo estaré encantada siempre que me invitéis. Muchísimas gracias, de verdad. Fenomenal, gracias a todos. Y gracias también a los que nos habéis acompañado y no os vayáis, por favor, porque ya en 2 minutitos empezamos nuestra clase con el Éder de Élfico, que también vamos a seguir hablando de Tom Bombadil. Así que, lo dicho, 2 minutitos y volvemos por aquí. Te dejo escuchando el podcast Regreso a Hobbiton. Que sea para ti una luz en los sitios oscuros, cuando todas las otras luces se hayan extinguido. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Thank you. Ahora sí, estamos en Hablar como los Elfos. ¿Qué tal, Eleder? Aya. Aya, Miriel, pues aquí estamos. Después de una charla increíble, me ha gustado mucho. Qué bien, me alegro. Y aquí preparados para seguir hablando de cositas de idiomas. Vale, pero escúchame, ¿he metido la pata? ¿Vamos a seguir hablando de Tom Bombadil o he metido la pata yo? No, de Tom Bombadil como tal no. Pero sí es verdad que hablar de Tom Bombadil es una ocasión especial. Vale. Las ocasiones especiales merecen ser celebradas. A ver, y merecen ser celebradas con un brindis. Así que vamos a hablar de bebidas en élfico. O sea, espera, entonces cuando me dijiste que íbamos a hacer un análisis de Alegre Dol, Merridol, ¿me estabas vacilando? Sí. ¡Jolines, tío! Me lo había creído totalmente, qué pardilla. O sea, ¿qué había diciendo? Seguiremos hablando de Tom Bombadil y me estabas troleando. Vale, interesante, venga. Soy capaz de muchas cosas, pero analizar lingüísticamente eso creo que hasta a mí me supera. Vale, perfecto, pues nada, oye, te escucho. Brindo encantada. Yo es que, de hecho, es que si lo llego a saber, me hubiera traído una copita de algo para brindar contigo, te lo digo. O sea, yo, porque no lo sabía, que si no en esta pausa técnica, pues yo me habría ido a por un algo. Yo tengo que decir que es posible que no pueda desmentir que mientras estaba viendo la otra charla, una cervecita haya caído. Para ponerme en sintonía. Qué suerte. Pues nada, a ver, cuéntanos, vamos a brindar, venga. Vamos a hablar de bebidas, porque un día ya, hace mucho tiempo, en una temporada muy lejana, hablamos de comidas en élfico. Pero en el en nuestro grupo de Telegram de Regreso a Hobbiton, donde nuestros amables e interesantes oyentes y videntes pues comparten con nosotros sus comentarios, y está donde está invitado, por supuesto, todo el mundo que esté aquí. Alguien comentó, más que no recuerdo quién fue, mal por mi parte, pero alguien dijo, oye, ¿por qué no habláis de las bebidas en élfico o bebidas en la Tierra Media? Y oye, pues sí. Entonces me puse a mirar y efectivamente no habíamos hablado nunca de ello, y es un tema, bueno, pues como siempre en Tolkien, ¿no? A todo le da su punto interesante. Entonces, pues me puse a mirar. Y claro, yo en mi talante de silvano, pues igual debería haber empezado por el vino, ¿no? Hay una cierta relación entre el vino y los elfos silvanos, como todo aquel que ha visto El Hobbit sabe. Pero no, hay que reconocer que cuando se tiene sed no hay nada mejor que un vaso de agua fresca. Así que vamos a empezar. ¿En serio, Eleder? ¿De verdad me estás diciendo esto? Sí, esto... Pudiendo hablar de vino, vamos a hablar de agua fresca. Hablaremos también de vino. ¡Ah, qué susto! Hablaremos también de vino. Pero vamos a empezar por el agua. Se merece. Venga, vale. Por el agua. Y el agua, tanto en Cuenya como en Sindarin, se dice Nen. Nen. Nen. N-E-N. Nen, vale. Los valencianos aquí pues tienen una regla mnemotécnica fácil. O sea, no les va a costar, efectivamente. Nen en Valencia se usa mucho como para decir niño. Niño, chico, chaval. Vale, es verdad que bueno, en Cuenya es con tilde, es Nen, con vocal larga. Y en Sindarin, Nen, a secas. Vale. Es una palabra que ya aparece en los primeros vocabularios de Tolkien, en los años 10 del siglo XX. Ahora hay que decir eso, porque si decimos en los años 10, los años 10 fueron hace 15 años. Eso es. Años 10 del siglo XX. Pero, al principio, para Tolkien tenía un significado primario de río. La relación entre las palabras río y agua también en nuestra realidad se da. En la comarca mismamente hay un río que se llama El Agua, uno de los ríos de la comarca, de donde luego hay una población que es del agua. Que significa de el agua, o sea, al lado del agua. Pero bueno, enseguida Tolkien extendió el significado también al concepto general de agua. encontramos la palabra Nen famosamente, por ejemplo, en el anillo Nenya, anillo acuoso, acuático, podríamos decir, sí. El nombre, en el nombre del lago Quivienen, o sea, agua del despertar. Ah, sí, es verdad, sí. Nen, agua, Quivien, despertar. Nen, sí. Y en la maya Huinen, por ejemplo. Ah, claro, sí, es verdad. Hay bastantes nombres que lo incluyen. Y se ve que a Tolkien le gustaba la palabra porque, curiosamente, en un trabajo sobre gramática que hizo, uno de los últimos que se han publicado, en Parma del Dalamberón en concreto, Tolkien estaba hablando de las formas del verbo vivir. Y siempre ponía ejemplos, ¿no? Y hacía frases para ejemplificar cosas de sus verbos y de su gramática. Y puso como ejemplo la frase Nixi coitar nenese. Los peces viven en el agua. Y gracias. Vale, ok. Gracias a esa frase, pues sabemos que Nixi quiere decir peces. Y bueno, nenese, pues ya sabíamos que significaría en el agua. Ese ejemplo puso. Fue muy gracioso. Vale. Y eso es lo que tenemos sobre el agua. Ahora sí. Vamos al vino. Vámonos al vino. Vale. Para el vino, Tolkien dio muchas vueltas. Algo raro en él. Al principio, Tolkien jugó con palabras simples, como que el vino era una cosa tan importante que merecía palabras como raíces simples, ¿no? Primitivas. Como, por ejemplo, al principio dijo que vino se decía io. Joder, una cosa como... O luego también sacó ulme, que estaba derivado de ulu, que es un verbo que quiere decir servir, verter en copas, ¿no? Entonces, el vino era por antonomasia lo que se servía, lo que se ofrecía. Entonces, eso ya pues era un tema curioso. Pero luego utilizó dos términos que acabaron especializándose de formas muy, muy interesantes. Uno de ellos es el limpe. El limpe, si no recuerdo mal, aparece en el... O sea, quiero decir, sí, aparece en el libro de los cuentos perdidos, eso sí. Pero si no recuerdo mal, vale, no vuelve a aparecer. Tolkien lo llamó, de varias formas, una de ellas, vino mágico de los elfos. Luego lo cambió a vino mágico de los Valar. Huh. Y, como digo, luego abandonó el término en completo. Dentro de esas discusiones del neocueña, lo que ya hemos hablado varias veces, hay... Pero que vas a recordar aquí en 5 segundos para la gente que es nueva, neocueña. Básicamente es cuando queremos escribir algo en élfico y Tolkien no hizo esa palabra, ¿cómo la sacamos? Pues muchas veces se busca intentar derivar palabras nuevas a raíz de raíces, a partir de raíces que Tolkien hizo. Igual Tolkien no derivó esa palabra en concreto o esa palabra compuesta, pero se pueden sacar de ahí. O, por ejemplo, ir a los primeros textos de Tolkien, los primeros diccionarios que hizo, aunque eran muy distintos que el élfico de después, pues intentar derivar de ahí términos. Entonces, de hecho, hay gente que dice que limpe se podría usar hoy en día para decir vino a secas. Vale, ok. ¿Por qué? Porque la otra palabra que Tolkien usó para vino era mirugore, o sea, mirugor. Sí, yo pensaba que el mirugor era una bebida distinta. Es que... O sea, quiero decir... Claro. Claro, o sea, por lo que cuenta Tolkien, a mí me parece que es una bebida distinta, ¿sabes? Como que no es vino corriente, sino que tiene ahí como... O sea, exacto, de hecho no lo calificaría ni como vino, lo calificaría como bebida espirituosa con un aditivo extraño que te hace ser feliz o algo así, no sé cómo explicarlo. Sí. No, efectivamente, es así. Yo no lo usaría tampoco para vino. Pero mirugore, Claro, yo lo llamaría néctar. Vale. Que busco una traducción, como el néctar de los dioses, ¿no? Sí. Pues además cumplía un poquito esa función. Como ha comentado Natalia antes, ¿no? La diferencia entre origen y función. Pues. Vale. Virgo claramente tiene. Su origen será el que sea, pero cumple una función de una bebida con poder relacionada con los dioses, etc. Sin embargo, Tolkien al principio interpretó el nombre Miruvore como dijo Miru, que es lo que significaría vino a secas, y Vore, que en su momento dijo que significaba dulce, vino dulce. Hombre, parece que igual le quita un poco de épica al Miruvore. Tómate este vino dulce que te vas a sentir súper bien. Gracias. Es un poco... Hombre. Entonces luego, yo creo que Tolkien se dio cuenta y luego dijo, no. Es que en realidad, Miruvore, es una palabra tan importante que ni siquiera es élfico en origen. Viene del Valarin. Es uno de los pocos préstamos del idioma de los Valar al élfico. Con lo que realmente es un concepto de los Valar que pasó a los Noldor. Vale. De un Valarin que sería algo así como Miruvose, no sé muy bien pronunciar el Valarin, ya me perdonaréis, no era mi especialidad en la universidad. Y de, no, perdón, Miruvose. Porque Miruvose. Sí, Miruv, sí, escrito Miruv, acabado en B, el uh-huh. Bolson, y Jose, con una O larga, H aspirada y Z sonora. Jose. Uh-huh. Miruv sería vino, para los Valar. Vale. Y luego en Cuenya esa última B se pierde. Y Jose sería miel. Entonces tendríamos vale. algo más parecido a aguamiel, hidromiel. Que siempre relacionamos con los dioses por algún... Claro, que también cumple, desde luego, más esa función que el vino dulce, yo diría. Y es curioso porque Miruvore es en Cuenya, Miruvor es en Sindarin, y sería uno de los poquísimos, si no es el único, préstamo del Valarin que llegó hasta el Sindarin. Fíjate. Porque los poquitos préstamos del Valarin que hay... al Cuenya se aparecen en los primeros capítulos cuando se habla de Valinor, de los Noldor en Valinor. Fíjate. Entonces, bueno, pues es... Todas esas alternativas dio un poco Tolkien a vino. Que luego, con Miruvore, luego de hecho, reconoció que en el fondo lo que había hecho era adaptar un término germánico. Ah, sí. Sí, porque sí, en inglés creo que es algo así como néctar o licor, creo que es mead, con M-E-A-D, que viene de una... Vale. Creo, ¿eh? Alguien seguro que nos puede apuntar. Sí, seguro. Que viene de un término de antiguo germánico, medu, y luego wothi, que es bebida. Entonces... Meduodi, Miruvore. Bueno, luego, vale. No, es que además, perdón, Meduvoci, desde el germánico, derivándolo según las reglas que dieron el inglés antiguo hubiera dado Miruvori. O sea que, bueno, Tolkien y sus juegos lingüísticos. Espero que estéis bebiendo algo, los que nos estéis escuchando. Sí, no tiene por qué ser alcohólico, cuidado. Bueno, vale. Pues lo curioso es que cuando, hasta hace muy poco, esto era todo lo que podíamos decir sobre vino, que ya es bastante, pero es vale. que en el Parmael de Alambre número 23, que salió el año pasado, si no recuerdo mal, otro de los números de una de las revistas lingüísticas donde un grupo de estudiosos que tienen permiso para analizar los manuscritos inéditos de Tolkien publicaron una serie de textos sobre gramática élfica y de las que nuestro querido compañero Helios Imbrahil hizo un análisis, un resumen en castellano. Pues en el Parma del Alambre, en 23, apareció una palabra nueva para vino, que no había aparecido hasta ahora en ningún sitio. Y apareció de los papeles estos que estaban analizando inéditos. En un texto. Jope, qué guay. Sí, además en un texto tardío, de 1969. Vale, jope, muy tardío. Muy tardío. Muy tardío. Pues. Súper, o sea, recordemos que Tolkien muere en el 73. En el 73. O sea, que es súper tardío, 4 años antes de morir. Y estaba el señor todavía. Es que es increíble, ¿eh? O sea, es que es increíble. A cómo es que... se decía vino. Sí, es que es fuerte el tema, ¿eh? O sea, de verdad, de verdad. Es que yo creo que si él hubiese vivido eternamente, no sé si habría acabado el Silmarillion, te lo juro, Eleder, que a veces tengo mis dudas, no, en serio, pero me impresiona. No. Me impresiona que tan ya con todo hecho y tal, siguiese dándole vueltas al élfico y que se sigan encontrando manuscritos. Es increíble. No, yo estoy convencido de que no lo hubiera terminado porque lo habría vuelto a empezar 27 veces. Sí. Vale, entonces, ¿qué palabra nueva se ha encontrado para vino en los papeles del 69? El problema que tiene es que no es muy fácil de pronunciar. El problema que tiene para la gente, para los fans, digamos. Porque es algo así como Shero. Shero. Con H-Y. Shero. Sí. Decía Tolkien que en la tercera edad se podría pronunciar algo así como la SH del inglés, ¿no? Shero. Pero... Vale. No me suena muy élfica esa palabra, te lo juro. Ya, pero por ejemplo, Sur... suena rara. Cuando nosotros decimos que Sur se dice Hjärmen, en realidad es más bien este sonido. Sería algo así, vale, como Sharmen. Sharmen, vale, ok. Luego de acuerdo. Luego en Sindarin sí que se convierte en una H normal. Vale, ok. Pero en Sindarin resulta que termina en una semivocal, lo que tampoco es nada normal para nosotros. Entonces en Sindarin sería... Mira. Heru. Heru. No Heru, sino Heru. No. No he pillado la diferencia. A lo mejor nuestros oyentes sí. Como si fuera, no tengo yo el oído súper fino. No, y probablemente yo lo esté pronunciando mal, pero como si fuera una U más suave. Vale, mira lo que dice el tío Gamgee, que me parece interesante. Dice, se parece a Sherry, que es como los británicos dicen. ¡Wow! Jerez, ¡muy buena! Que es vino dulce, muy bueno. Tío Gamgee también es el que ha puesto antes que si Mirubor podría ser mistela. Y yo como fan de la mistela, muy fan, o sea, en plan que me encanta la mistela, yo voto sí a que los elfos tengan mistela. A mí me parece una bebida digna de elfos, de la primera edad. Sí. Me parece de Noldor, incluso. Pero correcto, es verdad que Sheru se parece a Sherry. Eso es verdad. Es un buen... Verdad, muy bien visto. Sí, sí, sí. Muy bien visto. Nuestro querido maese Hanfast, obviamente, tiene estas cosas. Bueno, yo. Nos descubre estas cosas. No sé. Entonces. Me ha parecido muy guay. Sí. Vale. Continuamos. Vale. Y bueno, y comenta Tolkien en ese momento que sería una derivación de una raíz que significaría zumo de frutas, como si fuera zumo de uva. Bueno, bien, tiene sentido. Se nos queda el mosto por ahí a medias, pero bueno, venga. Está ahí. Como tú dices, sobre todo, veamos cómo literalmente 4 años antes de morirse todavía le estaba dando vueltas a cómo decir un concepto. Uh-huh. Y lo que no sabemos, o sea, lo que nos queda todavía por publicarse. Exacto. Vale. Bueno, como hemos hablado de zumo, vamos a seguir con los zumos. Vale. Parece que Tolkien le dio bastante importancia a este concepto en los años 30. Y en la serie. Del siglo pasado. No, los años 30 todavía... Bueno, los años 30 todavía no hemos llegado, es verdad. No te adelantes. Es verdad, es verdad. A ver si llegamos, espérate. Ahí está. Entonces, en el Cuenya de los años 30, que está sobre todo ejemplificado por las etimologías... el texto que llama etimologías, tiene bastantes formas para el concepto zumo. Tiene una palabra que es apsa. Lo que pasa es que después Tolkien dijo que apsa quería decir comida cocinada. Entonces. Eso te iba a decir, a mí Apsa me suena muchísimo y es porque lo dimos en esa clase de élfico sobre comida, ¿verdad? Exacto, es una palabra. Apsa es guiso, nada. Claro, algo así. Entonces, no. Hay otra que es Pirya. Pirya. Pir con P de. Pirya. P de palenque. Vale. Que el autor de Eldamo, uno de los diccionarios más importantes que hay ahora, o websites sobre vocabulario élfico, él sugiere, él ha trabajado también mucho en el neocueña, y sugiere que para neocueña se deje para sirope, por razones etimológicas. Uh-huh. Pues, ok. Otra palabra de los años 30, pite, que también quería decir zumo. Y luego otra, que es la que hoy en día más gente está de acuerdo en usar en los textos modernos, que es Sava. Sava. Sava. Vale. Tiene un aire. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiende más a usar esta? Yo creo que es porque es la que tiene menos problemas, menos. Vale. Coincidencias con otras cosas y tal. Y okay. Tenemos además la versión Sindarin, que es Sau. Sau. Vale. Entonces. Pues estas son las de zumo. Pasamos ahora a la palabra. A las Coca-Colas. No. Llegaremos a ellas. ¡Ay, no! Espérate, ¿qué dices? No, pasamos ahora a la palabra más demandada en la historia de la lingüística élfica, la que más veces me han preguntado. ¿Cerveza? Sí. Sabía. Es que somos tan predecibles los españoles, o sea, es increíble. ¿Cómo se dice cañita? ¿Cómo se dice en el fico ponme una cañita? Ay, ese es el problema. A todo el mundo le tuve que decir, lo siento, no. No existe ningún término élfico para cerveza. ¡No! ¿Qué dices? Fíjate que hizo términos para cosas, Tolkien. Fíjate que bebía cerveza, bueno, que no es que no bebía. Pero a lo mejor él sí, pero los elfos no. O sea, los hobbits beben cerveza. Los enanos beben cerveza. Los humanos también. Los humanos beben cerveza. Pero es que a lo mejor los elfos no bebían cerveza. A lo mejor les parecía una vulgaridad absoluta. Eso es una vergüenza. Eso es muy posible. Pero como dice tío Gamgee, los hobbits llegan al rescate en este caso. Ah, muy bien, estupendo. Y vamos a usar nos vamos a quedar con la palabra en hobbítico, ¿no? Para cerveza. Claro. En hobbítico, o sea, en dialecto hobbit del Oestron, sabemos que se decía him. ¿Por qué lo sabemos? Esto ya lo hablamos un día. Por un chiste lingüístico que Tolkien metió en los apéndices, donde decía que el río, a ver si lo recuerdo exactamente, el Brandivino, el nombre que tenía, el Brandivino, su nombre original era en élfico, que era Baranduin. Sí. Quiere decir agua parda. Pues vale. El color pues era un poco así por la tierra removida y tal. Que ahora que lo pienso tiene sentido, si la comarca era tan fértil, puede tener sentido que el río arrastrara más tierrita que si hubiera sido una zona de piedra, que no el agua hubiera sido más limpia. Entonces, esto en hobbítico, los hobbits lo convirtieron en, aunque nosotros lo conocemos como Brandivino en castellano, pero ellos lo decían Brandanin. Brandanin quiere decir agua de los bordes. Uh-huh. Nin, de hecho, era la palabra en Oestron para decir agua, que claramente estaba tomada del élfico, nen y nin. Y branda, pues quería decir borde. De ahí viene también los brandigamo, que eran los gamos de la frontera, porque estaban en la frontera entre la comarca y el mundo exterior, digamos. Entonces, en una muestra de humor hobbit, los hobbits, en vez de llamarlo Brandanin, llamaban al río Braldahim, que quería decir cerveza impetuosa. Okay. Y de ahí sabemos que Hin quiere decir cerveza. De hecho, Tolkien termina el chiste diciendo que solo un joven hobbit muy audaz le hubiera llamado al señor de los gamos Braldigamo. O sea, en vez de gamo, gamo de la frontera, gamo de la cerveza. O de la cerveza no, perdón, de la gamo impetuoso, una cosa así. Esto de bueno. Tenemos Hin. Qué bueno. Y hay quien ha dicho que, bueno, que es que igual el élfico tomó esta palabra como préstamo del Oestron. Y entonces Him se podría usar en Sindarin y Hime en Cuenya. Yo habría pensado más bien al revés, que el Oestron hubiera cogido la palabra como préstamo del élfico, que es lo normal de una lengua civilizada a una lengua de mortales salvajes. Pero bueno, puede pensar otras cosas. Bueno. Es lo peor, ¿eh? Bueno. La cosa es que no, a mí ninguna de estas ideas me convencía. Y estuve pensando hace tiempo, y yo creo que ya lo comenté aquí, que Tolkien, por ejemplo, no tiene ninguna palabra para cebada. Pero si tuviéramos cebada, podríamos usar algo así como vino de cebada, agua de cebada. Cebada en inglés. Claro. Claro, ¿no? Cebada en inglés, claro. Es barley, que viene en el nombre barleyman, o sea, cebadilla. Uh-huh. Es verdad, claro, sí. Y parece ser que etimológicamente es algo así como la que pincha. Por las... Iba a decir hojas, sí, ¿no? Porque... no creo que sean hojas, no sé. Por el grano, a lo mejor, sí. Por la espiga o yo qué sé. Espiga, ¿no? Sí. Sí. Entonces, para pinchar tenemos una raíz nase. Entonces yo dije, bueno, podríamos decir que cebada es nase y entonces zumo de cebada podría ser nasemiru o nasaba. O sea, vino de cebada o agua o zumo de cebada. Sí. Entonces, vale. Bueno, así ya tenía algo que bueno. Responder a la gente si me seguían preguntando. O sea, te hiciste tú todas estas cábalas por si vería el siguiente vería de cómo se dice cerveza. Se dice así. Claro. Que bueno, que por cierto, antes de salir de esto, el tío Gamji también nos pregunta eso, Brandivino, Brandywine. Claro. Uh-huh. Se supone que Brandywine era la. Supón. El paralelo en inglés a. La adaptación al Oestron que los hobbits habían hecho del nombre en élfico. Entonces, si de. Pero, es verdad. ¿What? Sí, pero aquí es que. Aquí es todo un poco raro, porque. Claro, tiene que ver Brandywine con Brandy y Wine. Claro, podría ser, y probablemente a Tolkien no se le pasan estas cosas. O sea, no le pasan de casualidad. Pero brandy, la raíz brandy, es literalmente raíz del Oestron original, digamos, no de la traducción al inglés, sino del Oestron original. Entonces, es curioso que Tolkien, eso, la palabra brandy no la traduzco, o sea, no la tradujo, sino que la dejó tal cual. Y luego le metió wine. Como si hubiera pasado directamente del élfico Baranduin al inglés Brandywine. Pero, vale. Bueno, es la típica palabra que te daría para un programa entero solo hablando de ella. Total. Igual tampoco hace falta tanto. Vale, siguiendo con otras bebidas, tenemos leche. Ajá. Uh-huh. De la leche hablamos una vez y a Tolkien no le debía gustar mucho, no lo sé. Igual tenía intolerancia. Porque, sí, porque solo nos dejó un término para leche en los primeros vocabularios. El término era Ilin. Ilin. Pero luego dijo que Ilin quería decir aceite brillante. No entiendo nada. Y no tenemos más sobre leche. Entonces, ah, y ya está. Sí, es que es eso. O sea, por alguna razón, a ver, fíjate, no me he puesto a mirar si a alguien del Neocoña se le habrá ocurrido buscar algo así como zumo de la vaca o alguna cosa parecida, pero casi prefiero no mirarlo. Vale, vale, ok. Si tenemos una palabra ilin, aunque no la entendamos mucho, la podemos usar. Ok. Si queremos decir café con leche. No, no tenemos café tampoco. Vale. Y hay un poquito más del propio Tolkien. En los primeros vocabularios, en 1910, sí que decidió que té en cueña se diría che. Y según esto, pues también che sería che con T-Y, con tie. Que también podría ser un préstamo de las lenguas humanas al élfico. Pero claro, yo, que los elfos de Valinor no bebieran té de forma nativa, de forma natural, me parece indignante. O sea, ¿qué pueden beber los elfos si no es té? Es lo más élfico que hay. Entonces, bueno. Pero bueno, ahí está. ¿Qué hay más élfico que una tacita de té? A ver, yo estoy seguro de que miles y miles de tolkienianos que nos estarán escuchando ahora mismo, me atrevería a decir que más tolkienianas, en este caso, estarán de acuerdo con lo élfico del té. Total. Es que además, el té tiene todo su... No es solo la bebida, ¿no? No es como la cerveza, que coges, la abres y te la bebes. No, tiene su preparación, escoges la mezcla de hojas exacta que tú quieres, tienes que tener cuidado con la temperatura, el tiempo, el recipiente, que no es lo mismo si es una tetera de no sé cómo. Entonces es muy élfico. Eso es verdad. No te voy a decir yo que no. Yo creo que. Eso es verdad. Entonces. Y además, muy de recoger las hierbas y tal, pues es como. Sí, ¿no? Claro. Sí. Claro, al final. Claro, entonces. Bueno, tenemos che. Pero también dio una forma en Sindarin, que entonces no lo llamaba Sindarin, lo llamaba nómico, porque recordemos que los Noldor eran los gnomos. Eso es, en esa época, nunca me cansaré de recordarlo. Y en Sindarin, te se decía Suizlas. Suizlas contiene la palabra las, que como lo vimos, ya no me acuerdo si fue el mes pasado, hace dos, las quiere decir hoja, Legolas, por ejemplo. En las bueno, hay un montón de nombres con hoja. Y Suif, que por descarte sería bebida. Entonces se ha propuesto que, claro, ya no se... O sea, Suif en el Cueña y en el Sindarin moderno, vamos a decir, sí, ya no era bebida. Pero había una palabra parecida que era una raíz que era il, del il en Sindarin y yul en Cueña. Tenemos, sabemos, por el poema de Galadriel, por ejemplo, el Namarie, sabemos que yulme quiere decir trago. Yulme lisse miruvoreva, tramos de dulce hidromiel. ¡Ay, qué bonito! Entonces, de ahí como otra de las formas del neocuña, que es coger una palabra antigua de Tolkien y modernizarla según cómo Tolkien modernizó sus formas, pues se ha propuesto ilas para el Sindarin y yullas para el Cueña. Y esa sería otra posibilidad para decir té. Y Tolkien realmente no... Que yo haya descubierto, si alguien encuentra algo más, estaré encantado de que nos lo comenten. Sí, bueno, siempre se nos puede escapar algo, pero no he visto que haya hecho más referencias en lenguas élficas a ninguna otra bebida. lo que sí ha habido es alguna propuesta de neocueña. Ya. Por ejemplo, para cacao. Es que cacao es que no tiene sentido, en realidad. ¿No? O sea, no, digo. Claro, a ver. No lo tiene. Si el cacao solo se daba en América, que era un continente que estaba más allá de Valinor y que solo aparece cuando... Pues entonces no. Si el cacao se daba en Valinor, como alguna vez se ha especulado... Madre mía, de verdad. ¿Cómo? Pues... Si el cacao se hubiese dado en Valinor, nadie se habría marchado de Valinor. No tiene sentido. O sea, hola. Es correcto, es correcto. O se habrían llevado semillas. No van a ser tan mongolos los Noldor de irse de Valinor a buscar venganza sin llevarse unas semillas de cacao. Y se las habrían llevado y las habrían plantado. Y si las hubiesen plantado, seguramente habría pasado como con los Malor. Habrían llegado hasta la tercera edad. Así que si los hobbits no se están poniendo hasta las trancas de chocolate en El Señor de los Anillos, es que no había cacao en Valinor. Es que me la estoy imaginando. Hola, numenoreanos, mirad, os traemos de regalo de Toleresea estas plantas que son Malorn, que son unas muy bonitas, amarillas, muy bonitas. Oye, y esas del cacao que... Y también hemos traído unas rosas que no cambian. Sí, sí, pero y la... Y no los faltaba. Yo creo que mi teoría no tiene fisuras. O sea, yo creo que los Noldor no se habrían marchado sin unos granillos de cacao. Yo creo que incluso los silvanos nos habríamos planteado más seriamente el seguir el viaje y haber llegado. Exacto. O sea, yo creo que si Orome, cuando va a buscar a los elfos, saca ahí unos Kit Kat, unos Kinder Bueno, ¿sabes? Una tabletita en Nestlé o Milka. Yo creo que la gente va. ¿Cómo no van a ir? ¿Cómo no van a ir? No. Aquí el tío Gamgee dice que si hay patatas puede haber cacao, pero yo creo que lo de la patata es el típico error garrafal que le perdonamos y ya está, ¿sabes? Sinceramente. O sea, ya, y fin. En fin, no creo que hubiera cacao. O sea, patatas, igual quería decir boniatos o... No sé si claro. Los boniatos. Dice, mira, acá le dice, me pregunto que si no había cacao tampoco existen los churros. Pues sí, la Tierra Media es un lugar triste, sin churros. Es así. O sea, era bonita y tal, pero, sí. Pero no tienes chocolate con churros, o sea, plantéate, ¿no? Esas cosas. Pero ahora estoy pensando cómo podríamos decir churro en élfico. No. Por si alguien te pregunta, no, de repente. Sí. No nos metamos por ahí. Bueno, pero aún así, te he cortado. No tiene sentido que haya cacao, pero si hubiese que decir cacao, me imagino que la gente se ha buscado la forma de con el neocuenya, sí, de decir cacao. Pero aquí se ve como Tolkien tenía mucho, normalmente, mucho gusto a la hora de hacer las palabras y los neocueñólogos no tanto. Porque la palabra en neocueña que se ha pensado es cacava. Bueno, ¿cómo? No han sido aquí. No. Diría que. No quiero insultar a nadie. Pero... Y luego, para chocolate, que también lo han pensado, han buscado la palabra chocolate. Entonces, como. Vale, creo que la persona que lo ha pensado no es el lápiz más afilado del estuche. Pero bueno, lo he intentado. No ha dedicado también muchos siglos a pensarlo, efectivamente. No ha dedicado, no, yo creo que no. Yo creo que es una persona que le preguntaban constantemente cómo se decía cacao y chocolate en élfico. Y estaba hasta la ñocla. Y entonces dijo: en lugar de hacer como tú que dijiste, ¿por qué cebada? ¿Por qué cebadilla? ¿Por qué la espiga? Por tal, dijo: mira, se dice cocoba, ¿vale? Ya está, mira, déjame en paz. O sea, no pongo más. Es que además, cacaba, o sea, encima. Cacaba. Mira. Tío Gamgee dice que propone. Tío Gamgee propone nocilia. Muy bien. A ver, hay otra palabra de neocueña que se me ha pasado a comentarla en su momento, pero que se comentaba en los tiempos de la primigenia lista de correo Tolkien, la primera lista de correo que hubo hace eones. 200 años. De donde surgió la Universidad Autónoma de Númenor, etc. Pues nuestros amigos argentinos de la ATA, de la Asociación Tolkien Argentina, dijeron, o sea, solían usar para cerveza quilmes. de la famosa marca Quilmes de cerveza. Entonces, pues en élfico se decía Quilmes. Y así, con eso ya lo resolvía. De forma muy, muy simpática. Madre mía. No, no voy a pensar en posibles alternativas en España, porque seguramente ninguna sería tan. Ninguna quedaría tan bien. Y eso es todo lo que tenemos de bebidas. Pues efectivamente, como ahora que hemos hablado de la universidad, a no ser que queramos acudir a la mítica Orcocola, que siempre bebe el doctor Beleder en la Universidad Autónoma de Númenor. Pero que eso es obviamente un término moderno. Así que... Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Y en cualquier caso, pues eso, se beba lo que se beba. No sé si alguien se habrá fijado que he tenido mucho cuidado de alternar una bebida alcohólica con una bebida no alcohólica para que se vea que no damos preponderancia. No damos ideas a nadie. Pero vamos, ya sabéis, si tomáis mi rubor, no cojáis el corcel. Sí, eso por supuesto. Oye, pues nada, Eleder, muchas gracias por esta clasecita de élfico que ha empezado con troleo y ha terminado muy divertida. Así que nada, y gracias a todos los que nos han acompañado y han participado con ideas buenísimas, que aquí tío Gamji yo creo que se ha lucido, o sea, se lleva hoy ha brillado. Y nada, pues a los demás, si nos estás escuchando a través del podcast, no te vayas, porque seguimos en Regreso a Hobbiton. Al resto, nos vemos pronto por aquí. Ten arato, Eleder. Ten arato. Hasta la próxima. La sala de los cuentos. Hubo otro silencio. Frodo, aún en aquella hermosa casa, que miraba a un valle soleado de donde llegaba un arrullo de aguas claras, sintió que una oscuridad mortal le invadía el corazón. Boromir se agitó en el asiento y Frodo lo miró. Tamborileaba con los dedos sobre el cuerno y fruncía el ceño. Al fin habló. «No entiendo todo esto», dijo. «Saruman es un traidor, pero ¿no tuvo ni una chispa de sabiduría? ¿Por qué habláis siempre de ocultar y destruir? ¿Por qué no pensar que el Gran Anillo ha llegado a nuestras manos para servirnos en esta hora de necesidad? Llevando el anillo, los señores de los libres podrían derrotar al enemigo. Y esto es lo que él teme, a mi entender. Los hombres de Gondor son valientes y nunca se someterán, pero pueden ser derrotados». El valor necesita fuerza ante todo, y luego un arma. Que el anillo sea vuestra arma, si tiene tanto poder como pensáis. Tomadlo y marchad a la victoria. «Ay, no», dijo Elrond. «No podemos utilizar el anillo soberano. Esto lo sabemos ahora demasiado bien. Le pertenece a Sauron, pues él lo hizo solo y es completamente maléfico». La fuerza del anillo, Boromir, es demasiado grande para que alguien lo maneje a voluntad, salvo aquellos que ya tienen un gran poder propio. Pero para ellos encierra un peligro todavía más mortal. Basta desear el anillo para que el corazón se corrompa. Piensa en Saruman. Si cualquiera de los sabios derrocara con la ayuda del anillo al señor de Mordor, empleando las mismas artes que él, terminaría instalándose en el trono de Sauron y un nuevo señor oscuro aparecería en la tierra. y esta es otra razón por la que el anillo tiene que ser destruido. En tanto esté en el mundo, será un peligro aún para los sabios. Pues nada es malo en un principio, ni siquiera Sauron lo era. Temo tocar el anillo para esconderlo. No tomaré el anillo para utilizarlo. Ni yo tampoco, dijo Gandalf. Boromir los miró con aire de duda, pero asintió, inclinando la cabeza. «Que así sea entonces», dijo. «La gente de Gondor tendrá que confiar en las armas ya conocidas. Y al menos, mientras los sabios guarden el anillo, seguiremos luchando. Quizá la espada sea capaz aún de contener la marea, si la mano que la esgrime no solo ha heredado un arma, sino también el nervio de los reyes de los hombres». «¿Quién puede decirlo?», dijo Aragorn. «La pondremos a prueba algún día». «Que ese día no tarde», dijo Boromir. «Pues aunque no pido ayuda, la necesitamos. Nos animaría saber que otros luchan también con todos los medios de que disponen». «Anímate entonces», dijo Elrond. «Pues hay otros poderes y reinos que no conoces, que están ocultos para ti. El caudal de Landwin el Grande baña muchas orillas antes de llegar a Argonaz y a las puertas de Gondor». «Aún así podría convenir a todos», dijo Gloin el enano, «que todas estas fuerzas se unieran y que los poderes de cada uno se utilizaran de común acuerdo. Puede haber otros anillos, menos traicioneros, a los que podríamos recurrir. Los siete están perdidos para nosotros si Balin no ha encontrado el anillo de Thror, que era el último. Nada se ha sabido de él desde que Thror pereció en Moria. En verdad, puedo revelar ahora que uno de los motivos del viaje de Balin era la esperanza de encontrar ese anillo». «Balin no encontrará ningún anillo en Moria», dijo Gandalf. «Thror se lo dio a su hijo Thrain, pero Thrain no se lo dio a Thorin. Se lo quitaron a Thrain torturándolo en los calabozos de Dol Guldur. Llegué demasiado tarde». «¡Ah, ay!», gritó Gloin. «¿Cuándo será el día de nuestra venganza? Pero todavía quedan los tres. ¿Qué hay de los tres anillos de los elfos? Anillos muy poderosos, dicen. ¿No los guardan consigo los señores de los elfos? Sin embargo, ellos también fueron hechos por el Señor Oscuro tiempo atrás. ¿Están ociosos? Veo señores de los elfos aquí. ¿No dirán nada?». Los elfos no respondieron. «No me has oído, Gloin», dijo Elrond. «Los tres no fueron hechos por Sauron, ni siquiera llegó a tocarlos alguna vez, pero de ellos no es permitido hablar, aunque algo diré en esta hora de dudas. No están ociosos, pero no fueron hechos como armas de guerra o conquista. No es ese el poder que tienen. Quienes los hicieron no deseaban ni fuerza, ni dominio, ni riquezas, sino el poder de comprender, crear y curar, para preservar todas las cosas en cierta medida y con dolor. Pero todo lo que haya sido alcanzado por quienes se sirven de los tres se volverá contra ellos, y Sauron leerá en las mentes y los corazones de todos si recobra el único. Habría sido mejor que los tres nunca hubieran existido. Esto es lo que Sauron pretende». «¿Pero qué sucederá si el anillo soberano es destruido, como tú aconsejas?», preguntó Gloin. «No lo sabemos con seguridad», respondió Elrond tristemente. «Algunos esperan que los tres anillos, que Sauron nunca tocó, se liberen entonces, y quienes gobiernan los anillos podrían curar así las heridas que el único ha causado en el mundo. Pero es posible también que cuando el único desaparezca, los tres se malogren y que junto con ellos se marchiten y olviden muchas cosas hermosas. Eso es lo que creo. Sin embargo, todos los elfos están dispuestos a correr ese riesgo», dijo Glorfindel. «Si pudiéramos destruir el poder de Sauron y librarnos para siempre del miedo a que domine el mundo». «Así volvemos otra vez a la destrucción del anillo», dijo Erestor. «Y sin embargo, no estamos más cerca. ¿De qué fuerza disponemos para encontrar el fuego en que fue forjado? Es el camino de la desesperación, De la locura podría decir, si la larga sabiduría de Elrond no me lo impidiese. ¿Desesperación o locura?, dijo Gandalf. No desesperación, pues solo desesperan aquellos que ven el fin, más allá de toda duda. Nosotros no. Es sabiduría reconocer la necesidad, cuando todos los otros cursos ya han sido considerados, aunque pueda parecer locura, a aquellos que se atan a falsas esperanzas. Bueno, que la locura sea nuestro manto, un velo en los ojos del enemigo. Pues él es muy sagaz y mide todas las cosas con precisión, según la escala de su propia malicia. Pero la única medida que conoce es el deseo, deseo de poder, y así juzga todos los corazones. No se le ocurrirá nunca que alguien pueda rehusar el poder, que teniendo el anillo queramos destruirlo. Si nos ponemos en meta, confundiremos todas sus conjeturas. Al menos por un tiempo, dijo Elrond. Hay que tomar ese camino, pero recorrerlo será difícil, y ni la fuerza ni la sabiduría podrían llevarnos muy lejos. Los débiles pueden intentar esta tarea con tantas esperanzas como los fuertes. Sin embargo, así son a menudo los trabajos que mueven las ruedas del mundo. Las manos pequeñas hacen esos trabajos porque es menester hacerlos, mientras los ojos de los grandes se vuelven a otra parte. Muy bien, señor Elrond», dijo Bilbo de pronto. «No diga más. El propósito de tu discurso es bastante claro. Bilbo el hobbit tonto comenzó este asunto y será mejor que Bilbo lo termine. O que termine él mismo. Yo estaba muy cómodo aquí, ocupado en mi obra. Si quieres saberlo, en estos días estoy escribiendo una conclusión». Había pensado poner: «Y desde entonces vivió feliz hasta el fin de sus días». Era un buen final, aunque se hubiera usado antes. Ahora tendré que alterarlo. No parece que vaya a ser verdad, y de todos modos es evidente que habrá que añadir otros varios capítulos, si vivo, para escribirlos. Es muy fastidioso. A ver, ¿cuándo he de ponerme en camino? Boromir miró sorprendido a Bilbo, pero la risa se le apagó en los labios cuando vio que todos los otros miraban con grave respeto al viejo hobbit. Solo Gloin sonreía, pero la sonrisa le venía de viejos recuerdos. «Por supuesto, mi querido Bilbo», dijo Gandalf. «Si tú iniciaste realmente este asunto, tendrás que terminarlo. Pero sabes muy bien que decir he iniciado es de una pretensión excesiva para cualquiera y que los héroes desempeñan siempre un pequeño papel en las grandes hazañas. No tienes por qué inclinarte. Sabemos que tus palabras fueron sinceras y que bajo esa apariencia de broma nos hacías un ofrecimiento valeroso. Pero que supera tus fuerzas, Bilbo. No puedes empezar otra vez. El problema ha pasado a otras manos. Si aún tienes necesidad de mi consejo, te diría que tu parte ha concluido, excepto como cronista. Termina el libro y no cambies el final. Todavía hay esperanzas de que sea posible. Pero prepárate a escribir una continuación cuando ellos vuelvan». Bilbo rió. «No recuerdo que me hayas dado antes un consejo agradable», dijo. «Como todos tus consejos desagradables han resultado buenos, me pregunto si este no será malo. Sin embargo, no creo que me quede bastante fuerza o suerte como para tratar con el anillo. Ha crecido y yo no. Pero dime, ¿a quién te refieres cuando dices ellos?» «A los mensajeros que llevarán el anillo». «Exactamente. ¿Y quiénes serán? Eso es lo que el concilio ha de decidir, me parece, y ninguna otra cosa. Los elfos se alimentan de palabras, y los enanos soportan grandes fatigas. Yo soy solo un viejo hobbit, y extraño el almuerzo. ¿Se te ocurren algunos nombres? ¿O lo dejamos para después de comer?» Nadie respondió. Sonó la campana del mediodía. Nadie habló tampoco ahora. Frodo echó una ojeada a todas las caras, pero no lo miraban a él. Todo el concilio bajaba los ojos, como sumido en profundos pensamientos. Sintió que un gran temor lo invadía, como si estuviese esperando una sentencia que ya había previsto hacía tiempo, pero que no deseaba oír. Un irresistible deseo de descansar y quedarse a vivir en Rivendell junto a Bilbo le colmó el corazón. Al fin habló, haciendo un esfuerzo, y oyó sorprendido sus propias palabras, como si algún otro estuviera sirviéndose de su vocecita. «Yo llevaré el anillo», dijo, «aunque no sé cómo». Elrond alzó los ojos y lo miró, y Frodo sintió que aquella mirada penetrante le traspasaba el corazón. «Si he entendido bien todo lo que he oído», dijo Elrond, «creo que esta tarea te corresponde a ti, Frodo. Y si tú no sabes cómo llevarla a cabo, ningún otro lo sabrá. Esta es la hora de quienes viven en la comarca, de quienes dejan los campos tranquilos para estremecer las torres y los concilios de los grandes. ¿Quién de todos los sabios pudo haberlo previsto? Y si son sabios, ¿por qué esperarían saberlo antes que sonara la hora? Pero es una carga pesada, tan pesada que nadie puede pasársela a otro. No la pongo en ti, pero si tú la tomas libremente, te diré que tu elección es buena. Y aunque todos los poderosos amigos de los elfos de antes, Hador y Urin y Turin y Beren mismo aparecieran juntos aquí, tu lugar estaría entre ellos. Pero seguramente usted no lo enviará solo, señor», gritó Sam, que ya no pudo seguir conteniéndose y saltó desde el rincón donde había estado sentado en el suelo. «No, por cierto», dijo Elrond volviéndose hacia él con una sonrisa. «Tú lo acompañarás al menos. No parece fácil separarte de Frodo, aunque él haya sido convocado a un concilio secreto y tú no». Sam se sentó, enrojeciendo y murmurando. «En bonito enredo nos hemos metido, señor Frodo», dijo moviendo la cabeza. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola a todos y bienvenidos a la biblioteca de regreso a Hobbiton. La verdad es que no es muy habitual que yo haga esta sección, de hecho creo que es la primera vez que yo hago una píldora bibliográfica, pero bueno, normalmente lo hacen Erendis y Balin, pero esta vez pues me ha tocado a mí y vengo a hablaros de un libro que me mandaron hace unos meses y que me gustó mucho, me parece un regalazo, así que vamos a ello. El libro del que vamos a hablar hoy es Historia de Númenor y la Tierra Media de la Segunda Edad, y concretamente la edición especial de lujo que sacaron. Este libro es de la editorial Legendaria y está escrito por Martin Simonson y Bernard Torelló, al que conocemos cariñosamente como K47. Este libro recoge la historia de la creación de Númenor, el génesis, el desarrollo, hasta su caída y todo lo que pasó durante la Segunda Edad en la Tierra Media con y sin Númenor, es decir, durante la existencia de la isla de Númenor y posteriormente a la caída. Vamos a hablar, si os parece, de los aspectos visuales, vamos a hablar de lo que es el libro en sí, los materiales y luego vamos a entrar en el contenido. Como he dicho, esta es una edición de lujo de coleccionista y no es barata, cuesta 75 euros. Tienen una edición simple, normal, una edición normalita con este mismo contenido. Como el contenido es espectacular en sí mismo, si no puedes comprarte o no quieres gastarte el dinero en la edición de lujo, pues oye, libremente puedes adquirir el otro, que está fenomenal, pero tengo que reconocer que cada euro que te gastas en la edición de lujo está justificado. Os voy a hablar de los aspectos del libro. Para empezar, Es una encuadernación en tela italiana. La portada tiene una ilustración estampada. Las letras están en dorado y en relieve. Y los adornos también. Es un libro que está totalmente ilustrado. Hay más de 60 ilustraciones y fotografías de varios artistas nacionales e internacionales. Y el volumen está en papel magno de alto gramaje. Es este papel que es gordito, pero que a la vez es muy suavito, que se nota el relieve en todas las letras, no solo en la portada, sino en todos los textos. La letra está como en relieve y la verdad es que es como muy gustoso. Apetece mucho leerlo. Eso sí, es un libro grande. Mide 21 por 27,3 centímetros. O sea, no es el típico libro que te llevas en el metro. Bueno, porque además te daría mucha pena que se estropease, ¿no? Pero sí que te permite disfrutar cada detalle. Y es verdad que es un libro que coges y te pones a leer en casa o a consultar cuando quieres saber detalles de algún aspecto. Y lo que he dicho, es como muy gustosito. Tiene muchísimos mapas, muy detallados. Y luego tiene una cosa que me gusta mucho y es que tiene como en la cuenta de los años, que te vienen resúmenes de los años, o sea, una tabla, tiene tablas cronológicas y todas las tablas son muy bonitas. Pero es que en general, cada página es diferente. O sea, no hay dos páginas iguales. Cada página tiene una maquetación única, un diseño único, y es que no hay dos páginas iguales, salvo el bordecito que tienen que acompaña todo el libro, pero todo lo demás, cada página es diferente. Tiene, ya digo, ilustraciones, pero los esquemas, por ejemplo, y las tablas cronológicas también están ilustradas, tiene muchísimo detalle. Cada capítulo empieza con una letra capital diseñada de manera individual y única. O sea, hay un diseño para cada letra capital. Es como si fuese uno de estos libros antiguos que tienen la primera letra así como muy historiada y muy bonita. Bueno, pues este libro es igual. Y luego, bueno, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que son los cantos dorados, que es súper estético. Ahora ya sabéis que se está llevando mucho lo de poner los cantos de los libros con dibujos para que los puedas poner en la estantería dados la vuelta y que queden bien. Hay gente que incluso en sus estanterías pone el canto del libro, pues si se lo ha leído, y lo pone dado la vuelta de manera que se ven las páginas, o sea, los bordes, cuando no se lo ha leído, para que sepas cuántos libros le faltan por leer en la estantería. Y ya os digo que ahora se lleva mucho lo de ilustrar los bordes. Estos están en dorado y la verdad es que le dan un toque así como de lujo, muy bonito. Y luego, por último, viene en un estuche. Es un libro que tiene su estuche con una ilustración de Christopher Rutland. Y bueno, con el título y los autores estampados en dorado. Y el interior está revestido con un papel para una protección adicional. O sea que la verdad es que es un libro que hay que cuidar mucho, pero viene con las cosas necesarias para asegurar ese cuidado. Si os parece, vamos a hablar ahora sobre el contenido. ¿Por qué es necesario este libro? Al final, todo lo de la segunda edad, toda la historia de Númenor, está recogido en muchos volúmenes de Historia de la Tierra Media, en los apéndices, en los cuentos inconclusos. O sea que en realidad este material existía, no trae nada inédito. Pues es cierto, es así. Pero precisamente porque esta historia está repartida en muchos volúmenes y existen varias versiones, tiene mucho sentido que hayan decidido recoger todo el contenido de la segunda edad en un volumen, para que tú puedas tenerlo todo juntito y consultes un único libro. Esto es lo mismo que hizo también Brian Sibley con su libro sobre la caída de Númenor. Pues este es el mismo concepto, la misma idea, pero hecha por Martin Simonson y Bernard Torello. Martin Simonson ya acudió como invitado al programa en una ocasión, es novelista, traductor y editor especializado en la obra de Tolkien y ha publicado varios libros sobre literatura fantástica. Actualmente trabaja también como profesor de literatura inglesa moderna en la Universidad del País Vasco. Vino al programa para hablar de su libro de ensayos, La tradición en la Tierra Media, libro que os recomiendo, que también es muy bueno. Y por otra parte, Bernard Torello, como he dicho, al que todos conocemos como K47, pues por lo más importante y por lo que le conocemos nosotros es por el canal de YouTube que tiene, en el que analiza la obra de Tolkien. Tiene casi ya 900.000 suscriptores, si no ha llegado, estará a punto. Y además de la obra de Tolkien, también hace vídeos de otras sagas de fantasía como Harry Potter, Canción de Hielo y Fuego, también le gusta mucho Bola de Dragón, también habla de videojuegos como Assassin's Creed. Pero por lo que le conocemos lógicamente en este canal es por sus vídeos de divulgación sobre la Tierra Media. También ha publicado 3 novelas hasta la fecha, El demonio de Arvenios, La sombra de Drainlar y La edad del sol. Esta es la primera vez y la última que yo sepa que Bernard Torelló y Martin Simonson han colaborado en una obra, y la verdad es que les ha quedado, o sea, el resultado ha sido espectacular. Vamos a entrar ahora, si os parece, en el contenido del libro. Aparte de los agradecimientos y la introducción, se divide en 4 grandes bloques. El primero está dedicado a Númenor y habla de los orígenes, la inspiración de Tolkien para crear la isla de Númenor, las posibles inspiraciones, los inicios, el génesis, pero luego entra también a hablar de aspectos muy detallados sobre la isla, como su geografía, la vegetación, las criaturas que lo poblaron, cómo eran los numenoreanos, qué infraestructuras y transporte tenían, qué aficiones, cuáles eran los ritos que practicaban, cómo era su ciclo de vida. Bueno, todos los detalles sobre Númenor y los Dúnedain. También aquí entran las relaciones internacionales con otros reinos de la Tierra Media y los viajes que hacían los numenoreanos, un aspecto muy importante para determinar su cultura. El segundo bloque habla sobre la Tierra Media en la Segunda Edad. Nos alejamos un poco de la isla de Númenor y vamos a visitar otros reinos como Lindon y Gil-galad. Estudiamos las primeras migraciones de los elfos, la fundación del reino de Eregion, los enanos y la relación con estos elfos de Eregion, los hombres, no solo los numenoreanos, claro, evidentemente aquí había más hombres, entonces, pues cómo eran esos pueblos y su relación con el pueblo de Númenor, mucho más avanzado. Los primeros movimientos y las maquinaciones de Sauron, la creación de los Anillos de Poder y la invasión de Eriador. También hay capítulos sobre los orcos, sobre el reino del Bosque Verde, que luego pasará a ser el Bosque Negro, sobre Umbar, Pelargir y, muy importante, la primera aparición de los Nazgûl. El tercer bloque vuelve a Númenor, porque ya llegamos a la parte de la sombra y la caída de Númenor. Habla de la división, de la guerra civil, cómo estaban repartida, bueno, cómo estaba repartido el gobierno de Númenor, qué pasa con las distintas provincias, cuáles se mantuvieron fieles a los Valar y cuáles se volvieron en contra de ellos, de los elfos y de la propia inmortalidad, y lucharon por tener un destino diferente, posicionándose al lado del rey Ar-Pharazôn, como fue la quema del Árbol Blanco, la invasión de Valinor y el fin con el hundimiento de la isla. Y en el cuarto bloque tenemos ya el fin de la Segunda Edad, las migraciones de los numenoreanos a los reinos de Arnor y Gondor, la fundación de los mismos y la guerra de la Última Alianza. Contiene bibliografía para una mayor profundización, por si la gente quiere mirar directamente en la fuente, un diccionario de términos, obras de referencia que se han consultado y luego, muy importante, el listado de ilustraciones. Una cosa que me gusta mucho de este libro es que está ilustrado por personas, no por inteligencia artificial. Está ilustrado por muchísimos artistas, participan muchos. Y los mapas, una mención especial a los mismos porque están hechos por Patricia Manzarraga, que es socia de la Sociedad Tolkien Española, y son unos mapas espectaculares, tienen muchísimo detalle, son preciosísimos, de verdad, y llevan un trabajo que no os podéis imaginar. Patricia estuvo mucho tiempo elaborando los mapas. Hay que tener en cuenta que su profesión principal, su fuente de ingresos, no es la ilustración, pero es muy buena ilustradora, entonces dedicó mucho tiempo en hacerlos, y la verdad es que hay 6 mapas suyos en el libro: uno de Arda, que está en las Guardas, otro de Númenor, de Eriador y de Umbar, de Robanion y de otras 2 regiones, y bueno, la verdad es que son unos mapas buenísimos. Y en total, pues es un libro, sale un libro muy completo, muy maravilloso, muy disfrutable para la gente que quiera profundizar en la obra de Tolkien o tener un artículo de lujo y de coleccionista para consultar cualquier cosa sobre la Segunda Edad. Así que bueno, yo creo que hemos repasado un poco toda la información del libro. Si no os he convencido para que forme parte de vuestra biblioteca, pues no creo que os pueda convencer de ninguna otra manera, y además tampoco es mi misión convenceros, mi misión es de contaros que este libro existe, que es muy bonito, que como regalo o autorregalo, pues seguro que vais a acertar si la persona está tan enamorada de la Tierra Media como lo estoy yo. Y repito que está escrito por Martin Simonson y Bernard Torelló y que está editado por Legendaria. Y hasta aquí la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Espero que os haya gustado. Esta ha sido mi primera incursión. No sé si será la última, ya veremos. Pero bueno, espero que la hayáis disfrutado también. Y seguimos en Regreso a Hobbiton. El final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas compuesta especialmente para el podcast, del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Gregoire Lorm. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún. Y las portadas de nuestra querida Nai. Recordad que grabamos en directo a través de YouTube todos los meses, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para saber cuándo vamos a grabar el programa y de esta manera verlo en directo y participar haciendo preguntas o comentarios. Pero que si tú eres de podcast y lo que te gusta es seguir llevándonos en el coche, en tus cascos o que te acompañemos por la noche antes de dormir, puedes escucharnos a través de iVoox, iTunes y Spotify. Soy Elia y ha sido un placer acompañaros estas horas. Nos vemos muy pronto de nuevo en Regreso a Hobbiton. Nil shulabo amaji nil shulabe gafol soda soda toshiali nil shulani lagra nil shulabo amaji nil shulabe gafol soda soda toshiali.